that's the way it is. Muy buenas noches a todos. Comenzamos el tercer programa de Free Time después del pequeño parón que hemos tenido. Bueno, pequeño no, gran parón que hemos tenido, pero esta vez venimos con mucha fuerza. Y es que tenemos que presentar a una nueva chica dentro del programa. En este caso va a ser la señorita Diablo Rosa. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, con nosotros también ya el mítico, el señor Babosín. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué es Free Time? Vamos a ver, Free Time, un programa de humor. ¿Dónde? En Quakenet y en Radio Behind, solo en Radio Behind. Segundo, ¿qué habrá en Free Time? Pues humor, entretenimiento, entrevistas, invitados, debates y Diablo Rosa. Cada semana vamos a tener una definición, ¿no?, de alguna palabra. En este caso, esta noche vamos a tener una sección dedicada a qué es un friki, ¿no? Sí, qué es un friki. Os voy a contar un poquito la historia, unas entrevistas que va a haber también, una encuesta, muchas, muchas cositas y datos sobre frikis. Bueno, mientras tanto, el tercer programa de Free Time. ¿Qué decir? Ya míticos, recuerden aquellas bromas telefónicas en directo que se hizo en Radio Behind por parte de una persona. Estuvo muy, muy, muy bien, hay que decirlo. En este programa no vamos a tener, lógicamente, a ninguna persona que vaya a cantar. Recuerden que los anteriores programas sí que hubo un concurso de canto donde fue muchas las personas que estuvieron con nosotros cantando. En este caso me incluyo yo, no tengo vergüenza, entre comillas, ¿verdad, Diablo? Pero bueno, ¿qué comentar? Mientras tanto, vamos a comenzar con unas pequeñas bromas que os vais a partir el culo, lo tengo que decir así, con el señor Babosín. Buena música ante todo en Free Time y, cómo no, hoy vamos a tener una sección dedicada fiestas y drogas. Están bien, están mal. Vamos a tener a muchos invitados que luego vamos a presentar. Y por último, en el programa de hoy de Free Time, vamos a tener ¿qué es un friki?, que la moderadora del programa va a ser Diablo Rosa, donde nos va a explicar un poquito la historia donde nos va a explicar un poquito la historia de esta palabra friki y qué opinan las personas, en este caso los invitados que vienen hoy. Mientras tanto, vamos a pasar a un poquito de temas musicales y bromas. Prepárense para subir de tono. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de mirar en ti lo bueno que hay. Bueno, señores, vamos a comenzar con una broma que tenemos por aquí. Hola, soy Babocín ahora, soy Babocín, para que, bueno, en fin. Vamos a poner una bromilla que tengo por aquí. Vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar flojito con las bromillas, pero vamos, al ritmo de la noche vamos a ir subiendo y subiendo. Al final ya, bueno, nos meamos por la habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Cheno, todo irá bien. Ahora, la primera broma. Atentos porque ahí va. Pues muy bueno, le llamamos de la Seguridad Social. Sí. Referente que nos han pasado un informe. Uh-huh. Y bueno, pues queríamos hacer unas cuantas consultas, señor Don sí. Oscar. Usted nos consta que lleva ya 3 meses en particular. Sí. Con unos dolores de espalda. Bueno, más o menos resumimos en que tiene usted algún tipo de esguince, ¿no? No, es que yo en principio, yo tengo un problemas lumbares. Sí. Y entonces pues nada, me cogí la baja porque es que iba por las mañanas al trabajo que no aguantaba, y encima 7 horas de pie. Más que nada era la carga y descarga, que tengo muchos problemas de lumbago. Correcto, ¿no? Por eso lo que le iba a decir, que tengo un seguimiento un poco de sus funciones laborales y usted se da bastante baja. El motivo, digamos, y el por qué se le está llamando de la Seguridad uh-huh. Social ¿sí? es porque se ha hecho una investigación que le hemos hecho a usted, de lo uh-huh. cual pues usted lleva una vida como muy relajada. Pero muy relajada significa de que usted se marcha a las fiestas de la universidad de los jueves por la noche, de que usted perfectamente va a recoger a su novia a media tarde perfectamente, es decir, que usted no tiene ningún tipo de vida de la cual... Entonces, ¿qué tipo de baja es la que usted...? Espérese un momentito, que ahora estoy hablando yo con mi inspector de trabajo, perdóneme. Sí, dígame. Estamos hablando, señor Oscar, que usted lleva 3 meses cobrando... Déjeme terminar, señor. Yo lo único que le digo es que si las fiestas de la universidad de los jueves, que si eso le soluciona el dolor de espalda. Coño. ¿Me está usted escuchando o no? Sí, un momentito, por sí, favor. Sí, sí, sí, un momentito. Una hoja, por favor. Una hoja. ¿Qué me va usted a asustar? Una hoja, ¿qué? Lo que no entiendo es que usted se tenga que estar poniendo así, es que no... No, pero no... ¿qué me quiere usted asustar con una hoja y deme usted su nombre? ¿Me va a asustar usted es a mí? Igual, pero usted, ¿qué se piensa? No, ¿qué se piensa usted? Coño. Usted no me tiene que gritar para nada, pero ¿de qué va usted, hombre? Es que parece mentira que tenga usted que sea una persona con 23 años y que tenga usted la cara que tiene de estar mintiendo a la Seguridad Social. Sí, claro, y estamos hartos, oiga. Porque usted lo que quiere es cobrar un finiquito de la empresa a la cual está usted trabajando. No lo voy a aceptar, oiga, porque usted es un cara dura. Y esto hay que llevarlo hasta el final. Vamos a ver. Yo, el 11 de diciembre, es cierto que yo cogí la baja por la lumbar, ¿de acuerdo? Qué rico el 11 de diciembre coger la baja. Las navidades calentito, con la pandereta. Por favor, oiga. Y usted... Es que, mire, ahora mismo, si le tuviera aquí delante, le cojo del cuello y le arranco la nuez. Fíjese ¿cómo? Lo que le digo. Me está sorprendiendo las amenazas de que me cojo... Y esto... Si hay que ir a algún sitio, no se preocupe. ¿A dónde va a ir usted? ¿A dónde va a ir usted enfrente de un inspector detrás? ¿Dónde va usted? ¿Usted qué se cree ahora, Rambo? Ah, pues me parece muy bien usted el respeto que tiene a los ciudadanos. El respeto es el que tiene usted que está chupando de la Seguridad Social. A los ciudadanos que pagamos humildemente. ¿Pero qué paga usted si lleva 3 meses de baja y va de discoteca los jueves? ¿Qué está hablando usted? Ah, me encanta esto que me está diciendo. Le paso un momentito con mi secretaria porque al final es que voy a ir a la universidad y le voy a plantar un bofetón. ¿Y me va qué? A Cash, que te refresca más. Le paso un momentito con mi secretaria. Oscar. Sí. ¿Oscar? Sí. ¿Qué pasa, campeón? Esto es una broma de los 40 principales, chico. Oscar. Esto es increíble. Es increíble. Oscar. Qué cabrón. Que te estamos gastando una bromilla desde el programa Anda Ya de los 40 principales. Soy Isidro Montado. Hacer aquí un par de incidencias donde yo pueda salvar esto, porque estamos hablando de complicarse la vida por una tontería. Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos. Adiós, Iván. Adiós, Oscar. www.radiobehind.com. Muy buenas tardes. Don Daniel. El mismo. Hola, buenas tardes. La cuestión es referente a la boda que va a tener usted justamente el día 3 de noviembre. Bien, correcto. Nosotros somos de aquí, justamente, de lo que es la iglesia de Santa María. Pero oiga, un momento, pero si yo no quiero nada de sacerdote, ¿para qué me va a hablar usted? Yo tengo que hablar con usted, no por convencerle, no es porque venga usted a la casa de Dios. A ver, te explico, en mi caso por el juzgado. Juzgado significa juzgado. ¿Por qué me viene con la historia de que si tengo que ir a la iglesia? ¡Que no me hable de tú! ¡Porque está usted hablando aquí! ¡Y tú! ¿Te enteras? Turutu, turutu, turutu, tu. Hablo de tú, de turututu y de tu. Ya si tienes huevo, me suspenden la boda. Porque voy a la iglesia y te meto la cruz en el culo. En el bendito mundo de Dios, la cruz le castigará. ¿Te atreves a hablarme? ¡A blasfemar a Dios! Pero si Dios tiene gente colgada como tú, me da igual mancharla. ¡No se te ocurra manchar la voz de Dios! ¡Maldito! Tú estás harta de hostias de esas, pero acidas perdidas, tío, porque estás flipado, ¿eh? Don Daniel... Nunca había escuchado. Me tienes en la sala. Ya, nerviosísimo, tío. Se lo voy a pedir, por favor. ¡No manche el nombre de Dios! Pero oye, una pregunta. Sí. ¿Tú eres cura, tío? ¿Tú eres cura? Habla usted con un sacerdote con 64 años que es capaz de perder el corazón por Dios. Los curas tienen paciencia, ¿entiendes? Y los curas convencen a la gente. Sí. ¡No las maldicen! ¡Ni las envían al infierno como tú estás haciendo, tío! ¿Cómo te atreves a hablar a Dios como has hablado? Pero mira, tío, te voy a decir una cosa, ¡No me hables de tío, hablas a un sacerdote! ¡A un hombre que da Dios, que está entregado a Dios! Bueno, mire, escucha, padre, como me padeces la boda. Por mi padre, que te corto los huevos, tío. ¡Te mandaré al demonio! ¡Por haber así mandado a Dios! ¡A Dios, así! ¡Has tratado a Dios! ¿Pero Pero perdona que te diga, si eres tú el que está tratando a Dios así. Además, ¿tú te crees que tú puedes hablar por voz de Dios con esa voz que tienes que pareces un año de exorcista, tío? Ahora es cuando me estás sacando todo el veneno. Ahora es cuando me estás sacando los nervios. Te has atrevido a faltarme a un sacerdote. ¡Eres un víbora! Y chupas sangre a todo el ser humano. ¡Eh, no insultes, eh! ¡No le insultes! ¡Has insultado a Dios! ¿Cómo te atreves que te insulte a ti si has insultado a Dios? Claro, tío, en serio. Quiero que me pida usted perdón a mí y a Dios y que me rece un Padre Nuestro. ¿Que te rece un Padre Nuestro? A ver, chaval, ¿tú te crees que yo me sé la Biblia o qué, tío? Yo te pido perdón, porque no me quiero, no te quiero torcer más cerebro que ni el retorcido. Para que te vaya ¡no vuelva a insultarme, se lo pido, por favor! ¡No vuelva a insultarme! ¡Se lo pido, por favor! Perdóneme usted, padre. Dígame. Perdóneme usted, padre, por todo lo que he dicho. Me he sentido astralmente poseído por una fuerza mayor y no era yo, vamos, no era yo. Lo siento mucho, disculpe, siga con su labor de padre, malcría toda su rebañito y ya está. Ave María Purísima. Ave María Purísima, si te queda concebido, ¿vale? ¿Me dejas tranquilo ya? No me vuelvas a hablar de tú, no sé. Sí, oye, te pide perdón, ¿vale ya, no? Con la guerrita de los huevos. Pues como me vengas mañana y me vengas con el rollo, te digo en serio, vas a flipar, ¿eh? ¿Te atreverías a pegar a un sacerdote en medio del pueblo? ¿Te atreverías? Hombre, yo qué sé, tío. No lo sé, ahora mismo. Me viene así, con la sotana, en medio del pueblo, pues igual no te pego, ¿sabes? Ya sé que es usted un hombre bastante valiente. Le voy a pasar con secretaría. Ave María Purísima. Siempre lo ha concebido, hijo. ¡Dani! ¿Qué? Dani, que soy tu hermano Lirra, tío. ¡Flipollas, no tengo, tío! ¿Y eso qué es, pavo, tío? Madre que te parió, tío. Venga, un abrazo a los dos. Speaker, speaker, on my dance floor. Tell me, speaker, what is wrong? Bueno, continuamos en Radio Vigain. Ahora toca el turno a este pequeño debate, o más que pequeño, gran debate, que vamos a dar comienzo en breves momentos. El primer debate en este primer programa de Free Time, en serio, con una nueva presentadora, en este caso Diablo Rosa. El debate, ¿de qué se va a tratar? ¿Drogas y fiestas? ¿Están bien? ¿Están mal? Bueno, con nosotros tenemos a muchos colaboradores, muchas personas que han querido pues estar con nosotros hoy en este programa. Y con nosotros también tenemos a la señorita Diablo Rosa. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, efectivamente, tenemos un par de invitados por aquí dispuestos a decirnos qué piensas sobre el tema de las drogas. Viniendo de Galicia tenemos a Andrés. Andrés, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, por aquí andamos. Bueno, si quieres, preséntate un poquito para que te conozcan la audiencia y demás. Pues me llamo Andrés, soy de Santiago de Compostela, tengo 17 años y vengo aquí a pasármelo genial con vosotros. Claro que sí. A continuación también tenemos a Dexter, que viene, si no recuerdo mal, de Valencia. Buenas noches, Dex. Buenas noches, exacto, vengo de Valencia. Y bueno, pues nada, a ver si sacamos algo por aquí bastante de risas y todo guapo. Claro que sí, hombre. Y por último tenemos a Dica. Dica, buenas noches. También viene de Galicia. A ver, preséntate un poquito. Hola, buenas noches. Vengo a pasarlo bien aquí con todos vosotros. Me llamo Johnny y soy de Orense, de Galicia. Muy bien. Bueno, ahora que estamos todos presentados y demás, vamos a empezar por un tema básico, como es una pregunta de... ¿Realmente sabéis lo que son las drogas? Andreu, ¿realmente sabes lo que es la droga? ¿Realmente sé lo que es la droga? Pues la droga en sí no, pero nunca la probé, así que no te puedo decir si sé lo que es, pero me contaron muchísimas veces muchas cosas de ella, así que... O sea, tú nunca has consumido, ¿no? Yo no he consumido. No tengo ganas de perder la vida así. Para mí es lo que pienso. Muy bien. ¿Y no fumas? ¿Tampoco ni bebes? He probado, pero nada. ¿Qué va? Beber sí, eso sí. ¿No consideras que el beber también es una droga? La considero, pero está mucho, como así decirlo, para mí, mejor vista. Así que a mí eso sí que me gusta. Pero... Vale, pero el alcohol no deja de ser una droga. Bueno, claro. Bueno, antes de seguir dando paso, quiero recordar a la audiencia que todo lo que yo hable en este debate no significa que esté a favor o en contra. Siempre intentaré estar a la postura contraria de al que pretende, a la persona que presente. Que quede bien claro, no significa lo que yo hable hoy que esté a favor o en contra. Dexter, ¿tú qué piensas de las drogas? Yo pienso que la gente que consume drogas, pues para hacerse flipar, igual que la gente que fuma a los 14 años o a los 15 años que empieza a fumar, y la gente que bebe para solo para hacerse chulo, y no me gusta ese tipo de gente. Yo soy sano, no fumo, ni bebo, ni tomo nada de estupefacientes. muy bien, entonces podríamos decir que tú eres totalmente negativo a las drogas. Exacto, así es. Así me gusta un chico sanete. ¿Y qué piensa Dika? Nada, yo opino que algunas drogas las debían legalizar. Vaya, hay drogas que no son tan malas, pero bueno, tampoco nunca he probado drogas. Bueno, beber sí, alguna que otra he cogido, pero nada. O sea que tú estás a favor. Sí. ¿Me podrías dar una opinión más concreta? Explícame un porqué, para que toda nuestra audiencia pueda comprender tu postura. Hombre, ¿un porqué? Pues, no sé, yo qué sé, algunas drogas no son tan malas, algunas son sanas. Mismamente los medicamentos son drogas y no hacen daño ninguno. ¿Puedes especificar a qué droga exactamente te refieres? Por ejemplo, la María. Tiene síntomas terapéuticos y cosas así. La marihuana, ¿no? La María es la marihuana. Para que todo el mundo usemos términos que todo el mundo conozca. Vale, entonces tú piensas que debería legalizarlas, ¿no? Sí, las drogas de ese tipo, sí. Bueno, yo no lo veo. Bueno, con esta opinión nos quedamos. Yo quería comentar otra cosa. ¿Para vosotros el alcohol es una droga? Andreu. Hombre, si es una droga, pero ¿qué me vas a decir? Hay tanta gente que la consume que ya está mal vista a decir que es una droga. Bueno, mira, voy a hacer una cosa antes de todo. Para que todo el mundo le quede bien claro lo que es una droga, he buscado un poquito de información y voy a leer el nombre técnico y cómo, para salir de dudas y demás, ¿vale? Droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración natural del funcionamiento nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. André, ¿tú piensas que después de lo que he leído de la definición de droga, tú decías que estaba bien? era Dika. Por supuesto. El que decía que tenían que legalizarlas. ¿Piensas después de lo que he leído, de que es una alteración, puede alterar el sistema nervioso y demás, sigue siendo, o sea, tendría que ser legalizada aún así, aún sabiendo todo lo perjudicial que es? Sí, pero ya te digo, no todos los tipos de drogas, solo unos cuantos, los que te calmen más o menos. Los que te calmen. Bueno, es que tampoco consigo entenderte muy bien en el sentido. Si podrías, por favor, explicarte un poquito mejor sobre que te calmen. Es que, por ejemplo, la marihuana te calma los nervios, va. No te... Y un cigarro también. Una persona que es adicta al tabaco se fuma un cigarro cuando está nerviosa y se calma. Pero también crea una dependencia. Por eso le indica a fumar más. O sea, en verdad no es que le esté relajando, sino es que su cuerpo lo necesita. ¿No piensas que comparándolo a una persona que no fume, que está nerviosa, puede haber otros medios o pueda que no sean ningún método para que sea dependiente? O sea, que no es necesario tener algo para que sea dependiente, ¿no? Hombre, sí, si lo miras así, sí, hay otros métodos para calmarse, pero bueno, uno sería ese, ¿no? Todo lo que crea adicción está mal, ¿no? Hombre, según lo mires, a mí no me parece mal, va. ¿Y por qué piensas entonces que son ilegales las drogas? Hombre, eso lo sabrá quien dijo que eran ilegales. Yo por mí no lo serían, ya te digo. No lo serían. Andreu, Dex, ¿estáis de acuerdo con las afirmaciones que está indicando Dica? Pues no, mira, pues si te ponen, si está nervioso con una tila ya basta y ya está. Hombre, para algo la han sacado, ¿no? Nah, el Dica está fumado, El Dica está fumado. ¿Tú vas contra el Dica? Yo quiero que hagáis un pequeño debate entre vosotros. Quiero que le digáis cosas contrarias que veáis a las afirmaciones que ha dicho Dica y que Dica haga lo contrario con vosotros. Hombre, digan algunas cosas, tienes razón, Cuéntame por qué. No sé, depende, a ver, es que... No sé. ¿En qué tiene razón, según tú? ¿En qué te puedes basar para que Dica tenga razón en que legalicen? Lo de la María que relaja, ¿verdad? A ver, ¿a qué mentir? Vale. Pero vamos a ver, no estamos aquí discutiendo si la marihuana relaja o no relaja. Estamos hablando, aparte de la María, de la cocaína, del cristal, del éxtasis, etc. O sea, es un global, no estoy hablando simplemente de una sola droga. O sea, estoy hablando del tabaco, del alcohol, de todas en general. Entonces, me gustaría que hicieras Sí, la marihuana relaja, todo lo que tú quieras. Pero yo también me refiero a esas otras drogas que también se consumen mucho. Bueno, sí, algunas tenían que también que las prohíban, pero otras, no sé, no lo veo tan mal. Explícanos tu concepto. Uf, que depende, a ver. Pues no sé, el alcohol que lo consideréis como una droga y no es ninguna droga, es algo normal. Sí, yo si salgo pues bebo alcohol. Más normal. Bueno, droga es. Que va, hombre. A mí me pone a. No el alcohol. Pero es droga. A ver, ¿quién no el alcohol? Dime tú. El alcohol, perdona que te diga, perdona que te os interrumpa, es una droga. El alcohol altera el sistema nervioso. Y la definición de droga, principalmente aparte de las características y tal, es una alteración natural del funcionamiento del sistema nervioso. Por lo tanto, el alcohol en mayor grado, menor grado, lo que tú quieras, también es una droga, al igual que el tabaco. Bueno, yo creo que, a ver, vivimos en un país libre y cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Y si quieren drogar, pues que lo hagan. ¿Sí? A mí no me molestan, si no me molestan, ni más da. Pero a mí sí me molestan. O sea, pongámonos serios. ¿Cómo que no te molestan? O sea, tú el día... O bueno, simplemente, ya no que seas padre, sino simplemente tú andando por la calle... ¿Te gusta respirar o te gusta ver la imagen de alguien metiéndose cocaína en un coche o en un parque o...? Hombre, la verdad es que no. Siendo sincero. Bien. Drogas, consecuencias. Robos, hurtos, dinero negro, revoluciones, demás. ¿Qué pensáis de este tema? Porque las drogas ya no... Sí que se consuman o no se consuman, sino todo lo que mueve... O sea, todo la mierda, por así decirlo, que se tiene que decir así, que mueve la droga. ¿Qué piensas, André, sobre todo este tema? Todo lo que mueve la droga. Está clarísimo que esto es una mafia. Esto de la droga es una mafia 100%. Pero bueno, cada uno se mete en sus rollos y cada uno quiere desperdiciar la vida como la desperdicia, pues que la desperdicie. Ahora sí, acabas perdiendo, está clarísimo. Exacto, pero... Y esto es un problema social, o sea... Ya no es que te afecte a ti personalmente, ¿no? Si es que es un problema... ¿Piensas que es un problema social? Está clarísimo, o sea... Te cambia la vida completamente... Tanto física como psicológica y... Es un problema bastante gordo. Desi, ¿tú qué piensas sobre todo el mundo... Todo el mundo que mueve este tema de las drogas y demás? Pues... Lo pienso mal porque, no sé, a ver, la gente que... Es que la gente va pasando por ahí cosas y eso no está bien. Y encima, lo que dice Andreu, que te afecta mucho a tu vida, ¿sabes? A tu vida social y personal, las dos cosas. O sea, claro, claramente. Y, Dica, vamos a ver, estás a favor de las drogas. ¿Qué, o sea, qué piensas sobre todo el movimiento droga, corrupción y demás? Dinero negro, etc, etc, etc. ¿También lo apoyas? A mí tanto como eso no, yo no apoyo a la gente que vende drogas, pero sí a los que consumen, cada uno con su cuerpo hace lo que le da la gana. Es irónica. Está claro, o sea, cada uno hace lo que le da la gana con su cuerpo, pero porque haga cada uno con su cuerpo lo que quiera, tiene que molestar a los demás. Te vuelvo a hacer la pregunta que le he hecho a Andreu. ¿A ti te mola ver a gente pinchándose o metiéndose o fumándose un porro en tu parque, en el parque que al final es de todos? O yo qué sé, o que esté un yonki en una parada de autobús y estés esperando la parada de autobús y te saca un cuchillo porque tiene mono. ¿Qué te parece respecto a todo esto? ¿Qué opinión tienes? Hombre, que eso no lo veo bien, pero yo que se esconden, que se fumen un peto o cosas de eso no me molesta tampoco. No te molesta. Pero yo te he hablado más ampliamente. Sí, está claro que no te molesta porque se fumen, porque sí. Pero te estoy hablando más profundamente. Te hablo de la imagen. Te hablo de que cuando una persona tiene mono, hace lo que sea por volver a consumir. Te hablo de ese problema en concreto. Sí, eso está claro, pero yo qué sé, no sé cómo explicarte. Bueno. Piénsalo, ¿vale? Y ahora a ver qué me responde Jimmy y ahora me respondes tú, ¿vale, Dika? A ver, Jimmy, cuéntame. ¿Qué piensas tú sobre todo este tema? Depende, a ver, es que... Un momento, por favor. Claro. Todo el momento tuyo. Que el Messenger, nada, que me iba mal. Creo que a la audiencia no le importa cómo vaya tu Messenger. Estamos en un tema de drogas y fiesta. Y la pregunta creo que ha sido concreta y directa. Ah, no sé, es que depende... Que yo lo que dice Dika tiene razón. Lo explica todo bien, a ver. Depende de cada persona de lo que quiere con su cuerpo, ¿no? Pues ya está. No sé. Vale, o sea, aún así, a ti os molaría tanto a Dika como a vosotros. No os importa que cuando tengáis niños pequeños haya yonkis todos por la calle, ¿no? Jugando en el mismo parque. A ver, no, pues todo con su orden, pero. A mí tampoco me gusta mucho, ¿para qué mentir? Las drogas no tienen ningún orden. Una persona que sea adicta, que sea yonki, no tiene ningún control sobre sí misma. Vuelvo a la definición de droga. La droga es una sustancia que altera el sistema de tu organismo, tanto físico como psicológico. Por lo tanto, sí, pero... una persona que esté enferma en estas características no es dueña de su propio cuerpo, ni de sus propios actos, ni de nada de nada. No sé, a ver, pero si no ha sido adicta, tampoco. Me estoy poniendo eso seria, lo sabe una persona. Eso lo sabe una persona que ha sido adicta, bien. Por mucha definición y por mucho, a ver, depende de la persona. Cada uno tiene su mecanismo de control y por mucha droga. Está clarísimo. Tú hablas de las diferencias de lo que puede afectar las drogas a una persona. Hay gente que se fuma un porro y se pone fatal. Y hay gente que se fuma 100 o 10 y están como, vamos, como súper bien de la muerte. Pero yo no me refiero a cuánto puede afectar a una persona u otra. Estamos hablando claramente de los límites, ¿sabes? Y respecto a los límites, que es lo que seguidamente se llega después de ser, porque estas personas quedan enfermas, y yo apoyo en que son enfermas, quedan mal, y el problema está en ese, en que vamos, que aún así, aunque sean enfermas, que tal, lo apoyáis, ¿no? Claramente, para zanjar este asunto. Ellos, nosotros no. Depende. Yo no, Bueno, depende. Depende, bueno, a ver, si sumo un porro también lo apoyo, pero si lo apoyo me da igual, pero a ver. Eso que dicen, si me tienen una raya delante de un niño, no sé, pues eso no. Pero si fuma un porro a mí no me molesta. Y total, es lo que hace toda la sociedad ahora, actualmente. Con bueno. 13 años ya están en el parque fumando porros y todo, o sea que tampoco es muy raro ahora verlo. Zanjemos, ¿vale? Os voy a preguntar otra cosa. ¿Creéis que las drogas tienen un enlace directo con la fiesta? Es decir, ¿que se necesitan las drogas para poder tener una buena fiesta? Con las drogas, vuelvo a repetir, aparte de los porros, del alcohol, tabaco, cocaína, etc, etc. Me refiero a todas, ¿vale? Un global. André, ¿qué piensas? Bueno, vamos a ver, lo primero de todo, hay gente que la necesita, está clarísimo que la necesita, para pasárselo bien, hay gente que la necesita. Yo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, yo no la necesito, pero, o sea, beber tampoco pienso que sea una cosa muy mala. Así que, yo lo que digo es que la droga y el beber es una cosa bastante diferente, y pienso que si sales no tienes por qué beber, ni tienes por qué drogarte, así de claro. Que apoyas el alcohol, pero las otras drogas, por llamarlas de alguna manera, no, ¿no? No es que no, o sea, claro, es que es eso. O sea, yo tengo muchísimos amigos que fuman y no me importa, pero no lo veo normal. Es lo que pienso. Bueno, bien, bien, la verdad es que está bien, bastante bien. A ver, Dex, cuéntanos. ¿Crees que se necesita las drogas para tener una buena fiesta, para poderse pasárselo bien? Eso depende de la persona también, porque, a ver, una persona, hay gente que prefiere drogas para pasárselo bien, para pasárselo en grande, y luego te ves a esa misma persona, te la ves ingresada o mal, se la lleva a la ambulancia y cosas de esas. Entonces eso es muy malo y no, yo no lo veo bien por mi punto de vista, y la gente que lo hace, pues mira, ya se apañarán, ellos ya les pasa lo que les tenga que pasar y no sé. Y allá ellos. Muy bien también. O sea que, y Dika, ¿piensas piensas que hay, o sea, se necesita la droga para tener una pedazo de fiesta, para montárselo bien? No, yo opino que tan de cagas para pasarlo bien de fiesta no, si te lo quieres pasar bien te lo pasas bien igual, pero bueno, algo de alcohol para coger ahí el contentillo y tal, sí. Vale, ¿y Jimmy? Pues vino justamente lo mismo que ha dicho Dika. El alcohol, sí, mira, te lo iba a decir yo. Porque el alcohol, no sé, en las fiestas, pues entra bien, pero a ver, a mí entra, meterme una raya, pues no, no me va. Pero si se la meten tampoco me importa mucho. Mientras no me moleste, te vuelvo a repetir. Pero no es que no te molesten, Jimmy. Es, hablamos de que las drogas perjudican a la sociedad, y la sociedad eres tú, ¿sabes? Entonces, y consciente o conscientemente, al final te acaban molestando, porque a nadie le gusta, vuelvo a repetir, estar con tu hijo en el parque y estar un jockey a su lado, y el niño está jugando ahí en la arena y otro ahí chutándose. Entonces, al fin y al cabo, molestan a todo el mundo. Lo que pasa que, desgraciadamente, nos gusta más guiarnos por soy igual, soy mejor, mira qué chulo, y no darse cuenta realmente de lo que está sucediendo. Pero bueno, creo que estamos un poquito saturados. Vamos a relajarnos con una pausa musical y enseguida volvemos. Cuando quieras, babocín. Bueno, señores, continuamos aquí en Radio Behind, tu radio internet. Internet. Más bromas. Bueno, el niño me ha estado comentando de que tiene algunas cosas que no le gusta de usted. Pero el niño, pero ¿quién es? Pero... Mi hijo es José. José, sí, ¿qué pasa con José? Soy el padre. Ah, sí, sí. Sí, bueno, el niño me ha dicho en primer lugar de que, bueno, que el otro día usted se tiró un pedo. ¿Qué? Que se tiró usted un pedo. ¿Cómo? No, bueno, eso es mentira, eso ya se lo digo ahora, yo... Sí, bueno, yo le estoy diciendo lo que me ha dicho el niño. Yo, por supuesto, en primer lugar, yo escuché a mi hijo, porque yo como padre tengo que escuchar a mi hijo. No, sí, a ver, es una cosa nada, pero que no hay que hacer ante los niños. Sí, no, pero bueno, que puede ser que a lo mejor usted ese día a lo mejor estaba un poco suelto, lo que sea, y se pegó un pedo. Usted se tira la, me imagino. Claro, pero que yo... Claro, pues yo le digo, es que... Vamos a ver, pero es que le comprendo usted, y usted dice que en clase con mi hijo usted no lo ha hecho, y yo a usted le estoy creyendo. Pero usted comprenda también que mi hijo me llegue y me dice, papá, el otro día este chico se tiró un pedo. Y luego dice, papá, y olía muy mal y se reía. Bueno, oiga, pues yo tengo que llamarle a usted. ¿Cómo? Hombre, ¿no le va la contraria que me dice que me tiró un pedo y no me lo he tirado? Bueno, es que me está haciendo... No, perdóneme. Por eso estoy diciendo que como humano, que usted se cascará sus pedos, como cualquier ser humano. Porque es que yo estoy... Pero usted no me ve ahora, hombre, madre... No, pero como quiera, pero yo he seguido haciendo mi trabajo como estoy haciendo hasta ahora, y ya sin pedos y sin tonterías de estas. Y yo lo que no entiendo es que los niños dicen muchas criaturadas y me esté viniendo con ese tono a exigirme a mí que se me trompa. No, yo le he dicho que no y a mí no me tiene que exigir nada más. Bueno, yo a usted le exijo lo que me da la gana porque como padre le exijo lo que me da la gana. Y ahora ya sí que estamos entrando en la situación. Exija lo que quiera. ¿Quiere usted que mañana vaya yo al colegio y me da usted de comer a mí en la boca? ¿Quiere? ¿Es que me está usted provocando? Pues yo estoy provocando, señor. Me está usted provocando. Me está usted haciendo que vaya mañana y que me presente allí y se va a pegar usted un pedo delante de mí. Joder, que me está usted provocando, oiga. Es que no tenía escrito una educación, que estoy en una universidad. Que yo no hago esas cosas, señor. Usted las hace como las hace todo el mundo, lo que pasa que ahora mismo que no existe ningún detector ni ninguna filmación de vídeo donde se pueda ver ese gas. Si no, automáticamente, vamos, la montaríamos. Lo que pasa, mire, no quiero seguir con esta conversación. ¿De acuerdo? Espero que no vuelva a suceder y si quiere usted verme las caras, nos vemos allí. Pues yo no estoy diciendo que no lo he hecho. ¿Por qué dice que estoy teniendo razón? Espera un momentito que le voy a decir a mi hijo. Espera un momentito, que se va a poner mi hijo. Espera un momento. Manuel. ¿José? Sí, hola. Te escucho mal. ¿Y qué la...? Es que esto pasa una broma. Manuel. Sí. Que mi padre me ha dicho que le dijera que el otro día te tiraste un pedo. En el comedor. Eso sabes que es mentira. Pero... Es que era una broma que quería hacerte. Te paso con mi padre otra vez, ¿vale? Eres un pedorro. Y te vas por las caliquetas, tronco. Espera un momento. Qué cabrón. Oye, ¿quién soy? Espérate, que hay un colega que te quiere saludar. ¡Ay, qué cabrón! ¡Palo! ¿A quién te han tocado? ¡Es un problema! www.radiobehind.com. Bueno, continuamos aquí en Freetime con más bromas. Antes de continuar con el debate de las drogas y la fiesta, yo quiero decir ¡viva las drogas! Radio Behind, tu radio en internet. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind. Dígame. En los 40 principales. Hola. Es que el otro día, bueno, estuve por ahí me he acercado a Por Aventura. Estuve estas vacaciones y es que yo te vi y bueno, estuve a punto de hablar contigo, pero me daba un poco de vergüenza. Y bueno, me he decidido ahora. No, ya me he dado cuenta. Es que me gustaría que nos conociéramos. Es chiquilla, pero eso cómo va a ser, mujer. Yo qué sé, así tan de repente. Bueno, no es así tan de repente. Es que date cuenta que yo llevo muchos días así pensándolo y... Para mí no es de repente, o sea, llevo varias semanas. Sé que sueño contigo y pienso en ti, te vi, no sé. Yo creo que estabas muy guapo con el uniforme. No, eso sí es verdad, ¿eh? El uniforme me sienta... Pues pero bueno. La verdad es que preferiría verte sin uniforme. Bueno. Pero hay un problema. ¿Cuál? Hombre, porque tú ya sabes en qué trabajo, ¿no? Sí, ¿y qué? Hombre, pues imagínate que yo siempre voy con la porra. No, es broma, tranquila. No, pero a mí no me hace gracia, o sea, no sé, no me tomes el pelo con algo que hay. Para mí es muy serio. Espera un momentito, vamos a ver. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Para relajarte un poquito, véndeme un poquito el burro, dime cómo eres, ¿no? Tú no te ofendas, pero véndeme un poquito el burro. A ver, dime cómo eres más o menos. Pues soy rubia. Uy, mira, ves tú, eso es un punto a tu favor. Y alta. Alta. La verdad es que haríamos buena pareja. Hombre, si tú me conoces y lo dices, habrá que fiarse. Lo único, ¿tienes novia? Ya no, no. Vale, va tú, pues no te preocupes. ¿Que no tienes novia? Joder, entonces no. Es que eres perfecto. Uy, bueno. Otro punto me ha tufado tú, que va, eso no... Nada. ¿Por qué no quedamos? Venga, va, anda. Venga, me voy a ir a la manta a la cabeza, venga. ¿Quedamos? Venga. ¿Quieres quedar en mi casa? ¿En tu casa? Sí. Del tirón. Vale, pues podemos quedar mañana para cenar en mi casa. ¿Qué habría de cenar? La cena es lo de menos, el postre. ¿Qué te gustaría de postre? ¿El postre? No sé, a mí es que me gusta mucho improvisar. ¿Improvisar? Bueno, te daré una sorpresa. Solo dime cómo te gusta, de qué color te gusta la ropa interior. Obvio, pues ya he puesto así, la verdad es que negro. ¿Negro? Sí, para confundirte pues, con la oscuridad. Pues te prometo que te espero con algo negro. Vale, Sito, ¿quedamos mañana entonces? ¿Te va bien sobre las 10:15? Venga, pero no te retrases, ¿eh? No, que me voy a retrasar. Que te voy a estar esperando. Venga, pues, dame la dirección. Vale, pero antes prefiero que pasarte con una amiga mía, ¿vale? Ah, venga, vale. Venga, ¿ya has puesto? Hola, Pepi. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué tienes que decirle a...? A Sito. Cuatro cosas y media, se lo voy a decir. Cuatro cosas y media. Sito. Dime. ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Eh? ¿Me oyes? Con que la ropa interior negra, a mí me la haces comprar Burdeos, ¿no? A esa negra, y no tienes novia, porque de ahora en adelante no tienes novia, ¿eh? Ya lo sabes, que lo sepas muy clarito. Y a casa no vuelvas. Y las cosas te las vas a encontrar en la calle. Vaya momento, escúchame. No, no quiero, no quiero escucharte. Lo siento mucho. Oye, adiós. Para un momento. Adiós, chiqui. Adiós. ¡Madre mía! ¡Que me meo, que me meo! Love is con David Guetta. Bueno, pues continuamos en Freestyle 90. Quiero decir una cosa, y es que estamos haciendo tomas falsas, lógicamente, ya que trata de un programa de humor, estamos intentando pasar un buen rato aquí, y ahora vamos a pasar a otra sección, que es el cuestionario estrés con Sutu. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Tipe? Hola, oyentes. Bueno, con nosotros seguimos teniendo a Jimmy, seguimos teniendo a Dex, a Dika. Bueno, Sutu, ¿de qué trata esta sección y este cuestionario estrés? ¿Puedes explicarnos un poco? Pues mira, esto trata de 10 preguntas muy sencillas en las que los invitados tienen que responder antes de 3 segundos, lo primero que les venga a la cabeza. Y no pueden decir ni qué, ni cómo, ni sí, ni no, ni nada por el estilo. Muy bien, bueno, vamos a comenzar, si te parece bien, Sutu, con los invitados que tenemos esta noche. Aquí con nosotros tenemos a André, tenemos a Dex, también tenemos a Jimmy y a Dika, el señor Dika también. Cuando quieras, Sutu, comenzamos esta sección estrés, a ver qué tal sale todo. Vale, vamos a hacer dos grupos, primero Andrés y Dex y luego Dika y Jimmy, ¿vale? Vale, va, go. Bueno, Andrés y Dex, cara o cruz. Andrés, cara o cruz. Cara. Vale. Cara, Dex, elige cuestionario. A, B o C. B. Vale, Andrés, empiezas tú. Ya sabes, si fallas o bueno, si respondes después de 3 segundos o respondo lo de sí, no, cuándo, claro. Sí, que, vale, perfecto. Pasa el túnel, ¿vale? Bueno, ¿estás preparado? Por supuesto, venga, a darle. Bueno, ahí va. 1, 2 y 3. ¿Qué tiempo hace ahora en la calle? Malo. ¿A qué hora te levantas? A las 5. ¿Qué deporte practica Nani Roma? Fútbol. Pasa. Ya las pronto tarde. Bueno, a ver, sigo contigo, Va. Bueno, ¿qué deporte practica Nani Roma? Fútbol. ¿Cuántas horas al día pasas delante del ordenador? 4. Dime los presidentes de los Estados Unidos. No tengo ni idea. Ha pasado el tiempo, 3 segundos. Bueno, Andrés, sigo, ¿eh? Sí, cuando quiera. Dime los presidentes de los Estados Unidos. Clinton y Bin Laden. ¿Qué harías si se te apareciese un fantasma? Tu puta madre. Sí, ¿ves? Tu turno otra vez. Dime. ¿Qué harías si se te apareciese un fantasma? No lo sé. ¿Cuál es la capital de Islandia? España, Madrid. Ya se me ha dado el tiempo. Bueno, Andrés, sigue. ¿Cuál es la capital de Islandia? Reykjavik. 3 por 7. 15. Entras después de tiempo, joder. ¿Yo qué quieres que haga? Bueno, ves, tu turno. 3 por 7. Dime. ¿Estás preparado? Sí. ¿Tres por siete? ¿Cómo? Es que no te voy a dar tiempo. ¿Tres por siete? Se lo tengo contando en Andrés. Ya no. 21. Bueno, Andrés, te toca otra vez. Venga, a darle. ¿Preparado? Completa nuestra frase. ¿A quien madruga? Disfruta. Ya nada. Joder, otra vez. Hay que andar más vivos. Des. Te toca. Completa nuestra frase. ¿A quien madruga? Dios le ayuda. ¿Cuántas veces al día te asomas por la ventana? Una. Vale, se acabó ya. Sí, ese crack, el Dex ahí, qué buena. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ha estado muy bien, muy rápido. Hombre, ese 3x7, complicado. No, que no lo escuché bien. Yo pensé que era 5x3, tío. 5x3, tío. Yo pensé que era 5x3. Bueno, continuamos con el siguiente grupo, ¿no, Sutu? Sí, Dika, ¿estás? ¿Y Jimmy? ¿Preparados? Sí, sí. ¿Dika? Sí. Dika, cara o cruz. Cara. Cruz. Jimmy, empiezas. Dika, dije cuestionario. A o C. A. Vale. Jimmy, empiezas. Bueno, ¿estás preparado? Sí. Una, dos y tres. ¿Cuál es la capital de Grecia? Yo qué sé, bueno, Hungría. Nada, eso no se puede contestar. Luis, Hungría. Bueno, Dika, tu turno. Dika. Vamos. Bueno, ¿cuál es la capital de Grecia? Japón. ¿Cuántas plumas tiene un perro? 5. ¿Qué viene después del 29º? Te canto. ¿Qué has respondido? ¿Qué has respondido? No vale. Eso no lo voy a responder. Bueno, a ver, Jimmy, te toca. La misma pregunta, ¿eh? ¿Qué viene después del 29º? 19. ¿Dónde guardas las llaves de casa? En el coche. ¿Cuál es la profesión del conde Lequio? Barrendero. ¿Cuántas veces al día vas al baño? 12. ¿Dónde te gustaría ir a pescar? A Madrid. Se te pasa el tiempo. Esto, lo primero que te venga a la cabeza. Y si no... Bueno, Dika, te toca. ¿Preparado? Sí. ¿Dónde te gustaría ir a pescar? Al mar. ¿Qué estás haciendo ahora? Una paja. ¿Y ahí a la misma hora? Lo mismo. Completan esta frase. ¿A quien buen árbol se arrima? Mejor baila la tarima. Y se acabó. Tiempo. Vale, bueno. ¡Qué crack! ¡Qué bueno! Indica. Indica. Bueno, os recuerdo para aquellas personas que quieran participar en el programa de Freetime, ya sabéis lo que tenéis que hacer: enviar un correo electrónico a radiobehind@... perdón, ¿qué he dicho? ¿Qué has dicho, Tipper? contacto@radiobehind.com. Muchísimas gracias, Diablo. Ya sabéis, enviar el correo al correo electrónico para participar en el programa, ya sabéis, todos los viernes a partir de las 10 de la noche. Sutu, seguimos con el cuestionario estrés. Yo si quiero, bueno, si quieres puedo participar con Diablo Rosa. No me importa. Sí. Venga. Pues el que queda. Participemos. Vale. Es lo que queda. Tú, Pescara Cruz. Le cedo a él el puesto, por ser la señorita de la noche. ¿Tú, Cruz? ¿O quieres que empiece él? Que empiece él. Vale, pues empiezas tú, Tipper. Bueno, ¿preparado? Estoy preparado, entre comillas. ¿Diablo Rosa? ¿Diablo Rosa también? Por supuesto, siempre. Bueno, pues ahí va. A ver, una, dos y tres. ¿Cuántas veces has pintado tu casa? 3. ¿De qué color es tu coche rojo? Amarillo. ¿Cuál es la profesión de Paquirrín? Fontanero. ¿Cuántas veces al año hay luna llena? 4. Complétame este trozo de canción. Tengo la camisa negra. ¿Cuál es tu bebida favorita? Bosque Red Bull. ¿De qué se compone el agua? ¿De agua? ¿Dónde encontrarías un mono? Una farola. ¿Qué come tu perro? Carne. Tiempo, tiempo. Has estado mucho tiempo ahí pensando que come tu perro. ¿Qué perro tienes tú? ¿Come hierba o qué? No tiene perro. Nene, joder. Hombre, también voy a llevar Rosa. Le dejas tres preguntas. Dos. Es que qué asco. Vamos, das, diablo, ¿eh? A por ella. Bueno, si quieres termino con Tipes y luego empiezas tú otra vez el mismo. Vale, venga, termina de con él. Pues ahora, es que si no, no te lo dejan. Vale, termino yo, ¿no? Bueno, terminas tú. Bueno, la de tres. Perro. Una, dos y tres. ¿Qué come tu perro? Agua. ¿Qué querías ser de mayor? Perdón, ¿puedes repetirla? ¿Qué querías ser de mayor? Astronauta. Vale, se acabaron las 10 preguntas. ¡Ah, oye, nene, mírate lo de tu perro. ¿Tu perro come agua? No, bebe agua, perdón. Un fallo. ¡Joder! Lamentable. Lo siento. Beber es una cosa y comer es otra. Y como la pregunta... Pero bueno. Como la pregunta... ¿De qué se compone el agua? De agua, bueno, pues claro, eso ya lo sabemos todos. He dicho lo primero que me ha venido a la cabeza. Si te puedo decir, de suero mismo, no sé. Realmente. No, no, sí. De H2O, pero bueno, es lo primero que te viene a la cabeza. Lo primero que te viene a la cabeza, está bien. Venga, te enrolles, ya me cuestioné. Bueno, de hablar, ¿quieres el mismo o los dos anteriores? O el mismo lo que se llama rayada, ¿no? No, a mí de presidente esas cosas no me preguntes. El mismo. Pues... El mismo. Hay uno que no tiene presidentes, ¿eh? Bueno, pues el que quieras. Pues el mismo. Hala. Bueno, ahí va, ¿eh? Una, dos y tres. ¿Cuántas veces has pintado tu casa? Una. ¿De qué color es tu coche rojo? Rojo. ¿Cuál es la profesión de Paquirrín? Cantante. ¿Cuántas veces al año hay luna llena? Tres. Complétame este trozo de canción. Tengo la camisa lila. ¿Cuál es tu bebida favorita? Coca-Cola. ¿De qué se compone el agua? H2O. ¿Dónde comprarías un mono? En el zoo. ¿Cuántas veces vas al baño? Cinco. ¿Qué querías ser de mayor? Cantante. Ah, tiempo. Yeah. Qué bien. No voy cinco veces al baño, ¿eh? Es que antes... ¿Ves, Juan Andrés? ¿Quién dijo que iba 12 veces al baño? Oye, mira, sí. Eso es lo que tienes que mirar, ¿eh, Andrés? Te lo tienes que mirar, porque 12 veces al baño. Es que ir al baño puede ser... Depende, ir al baño puede ser... Depende si haces pipí o caca, oye... Hay gente que no, yo voy al baño a peinarme, ¿eh? Oy. Se está enseñando la cama y tiene unos pelos, el cabrón. Sexo online aquí, pero bueno. Solo ir a la peluquería, pero bueno. Uy, si tú quieres al baño a peinarte, yo también. Bueno, oye, yo me peino en el baño, eso, tú. ¿Hay ganadores? ¿Ganadores? No, ¿qué va a haber ganadores? Los siguientes que no han traído. ¿Cómo que no? No. Si nosotros bueno, no. Oye, pues, es que hay que decir a Dark que ya 13.000, como no nos llega el dinero, que vamos a ganar. ¿Qué ganáis? No bueno, el dinero para el premio va a ser una... la próxima una canción de Diablo. Dedicada eso fuera de antena. El próximo premio va a ser una canción dedicada a quien vosotros queráis. Que pida la audiencia. Venga, va, por la próxima vez. Que presente Diablo Rosa mi sección, que tiene más ideas que yo. Bueno, recuerden, vamos a intentar cambiar un poco este cuestionario 3 de la sección de Sutu. Os recuerdo a todos que ahora dentro de un poquito vamos a tener, bueno, muchas opiniones por parte de algunos y por parte de otros. Vamos a tratar un tema, no creo que sea delicado, entre comillas. Vamos a intentar pasarlo con el mayor humor posible. El tema que vamos a, y para terminar este programa, ¿qué es un friki? Bueno, supongo que ahora mismo a todos ustedes en la cabeza, en estos momentos os pasarán muchas cosas, como que es una persona

743, no lo entiendo. Adiós a Ras. ¿Pero dónde lo Pero por Dios, por Dios, adiós a Ras. Vamos a ver, dígame el teléfono, señor, porque le oigo fatal. 91. 91. 42. 412. 2. Repítamelo, por favor. 491. ¿Sí? A 4 barres. No lo entiendo, señor, ¿eh? Bien, si quiere empieza desde el principio. A ver, el número, dígame su número de teléfono. ¿Empiezo desde el principio? 91, ¿qué más? Pero empiezo, ¿no? Sí. A ver, soy Luis Moya. Sí, pero Luis Moya, pero con Luis Moya usted no me dice nada. ¿Me entiende? Me tiene que decir el número de teléfono o el número de empresa de la que usted me llama. No, yo tengo un Focus. ¿Perdón? Que vamos, que yo tengo un Focus y voy con Carlos. No lo entiendo lo que me quiere decir. 9. ¿Sí? A 4 de Sierras. No lo entiendo. A 10 metros. Oiga, vamos a ver, si me oye, váyame a llamar porque no lo entiendo y se le va la voz, señor. Señorita, ¿me escucha ahora? Es que creo que tengo el teléfono un poco mal. ¿Me escucha ahora? Ahora sí creo que me puedo escuchar bien, ¿no? Bueno, la primera llamada de la compañía taxi, como ve, Luis Moya, tú seguías sin taxi. Ay, que yo decía, ahora yo soy súper mal, ¿eh? Bueno, probó con una segunda compañía de taxi. Y esta ya sí que es la definitiva. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Luis Moya, ¿qué tal? ¿Cómo? Oye, vamos a ver, que se ha quedado aquí el coche a Carlos un poco mal y queríamos pedir un taxi. Sí, sí, Luis Moya, pero vale. Dígame su teléfono. A ver, 914. ¿Cómo? 914. 914. Otra vez, 914. ¿Sí? 4322. 43. Arturo Salvador 22. Es que hablo muy deprisa, perdóneme. Usted no se preocupe que empiezo rápido. A ver. 914. ¿Sí? 4322. 422. Arturo Salvador 22. 4. Es que no lo entiendo. Oiga. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. 914. 9442. 442. No, 42. Madre mía. 914. ¿Está tomando nota? Estoy tomando nota, pero... Vamos a ver, si quiere empiezo al principio. ¿Hola? Hola, dígame, 91. Sí, vamos a ver, Solís Moya, 91. Sí. 322. 322. 14. Yo creo que me faltan números, sí, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué ha apuntado? 91-4-322-14. No, pues entonces es que me habré confundido. Apunte, pues. Venga, dígame. 619. Sí. 422. Sí. ¿A cuánto la ras? ¿Cómo? ¿A cuánto la ras? Oye, no le entiendo nada. 619-422. Es que lo estoy hablando en catalán un poco también. Por Dios. Dígame el móvil. 619-422. 422. ¿Otra vez 422? No, al principio. 619. Sí. A través de la ras. ¿Qué? Adena 100. No lo entiendo, perdóneme. ¿Ojo lluvia? ¿Eh? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, pero no lo entiendo. Por Dios. Vamos a ver, 619. Sí. Vamos a ver, señora, soy Luis Moya. Sí. Dígame el móvil, 619. Pero no la apunto todavía. No, es que no lo entiendo. 619-422. 619. Sí. Por Dios. Tres alacuadas. Perdóneme, es que los tres números últimos no lo entiendo. Cambio, la sala de color y a fondo. ¿Eh? Oiga. No lo escucho. Discúlpeme, oiga, oiga. Oye, señor Moya, oiga, perdóneme. Sí, amigo, sí. Discúlpeme un segundito. Sí, dígame, dígame. Vamos a ver, 619-422. Sí, cuando se dice aquí en Tierra Santa. ¿Qué? Además de a las verdes, por Dios. Sí, mi amigo. 619-422. Sí. 3210. ¿Tres? Otra vez. ¿Usted dónde ha estudiado, señorita? Perdóneme, hombre. Yo no sé, pero vamos, yo no lo entiendo. Discúlpeme, nunca me había pasado esto. Usted no sabe lo que me... Coja un papel. No, si papel tengo bien hermoso. Es que ni con eso, créame. A ver, 619. Arras. ¿Qué? Arras. Arras, ¿qué quiere decir eso? Frenada larga. Anda, señor Moya. Ojo nieve. ¿Qué? Cuidado, barro. ¿Qué? Bueno, usted no se preocupe que luego le llamo. Venga, como usted quiera. Hasta luego. Adiós. A mí me duele. A ver cómo acaba esto, Alcalá. Sí, dígame. Hola, buenas. ¿Eres Basílica? Sí, Basílica. Mira, somos de aquí, del coro de la iglesia. Muy buenas. Quisiéramos hablar contigo porque queríamos confirmar unas cuantas cosas referentes al día de tu boda. Sí. Bueno, el motivo de llamarte es un poco porque, bueno, dentro de lo que es nuestra Eucaristía y dentro de lo que es nuestro organismo eclesiástico de las canciones, pues quisiéramos comentarte si tienes algo en especial, porque nosotros tenemos algunas canciones de las cuales nos gustaría que colaborarais vosotros. Sí. Y, bueno, pues más o menos para que me dieras un poco tu punto de idea. Pues la verdad es que idea... Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué canción sabes tú? Pues yo la verdad es que no sé ninguna. No sabes ninguna, ¿no? No. Tengo aquí la guitarra. Calla.

vamos a ver, Andrew, ¿para ti qué es un friki? Bueno, yo me considero un friki ya, principalmente. Para mí un friki es una persona que está obsesionada con algún tema. En este caso yo siempre digo friki a una persona muy fea. O muy fea, o muy... es que no sé. Es friki, una persona friki para mí es algo normal en la vida. Muy bien. Dex, ¿para ti qué es un friki? Pues a mí una persona friki es pues... gente que va coleccionando sellos por ahí, vale, para nada, porque a lo mejor un sello le puede costar muy caro, bueno, y también que juegan a juegos de rol, Magic y cosas de esas, que visten ropa rara, con dragones, con calaveras, no sé, muy, muchas cosas raras. Un friki es una cosa rara y horrenda. Vale. Vika, ¿para ti qué es un friki? Para mí un friki es un perdido de la vida, que no sabe ni lo que hace ni lo que tiene que hacer. Yo qué sé. Un perdido de la vida, ¿no? No es así. Sí, soy un perdido. Vale. Jimmy, ¿para ti qué es un friki? Buah, pues alguna persona que esté muy obsesionada con algo, o en los ordenadores, pero muy a fondo. No sé, o también hoy en día dice friki a todo aquel que no tiene vida social y todo esto. ¿Y Sutu, para ti, que es un friki? Sí, ¿qué te voy a contar yo? ¿Qué te voy a contar yo? Que no sepas. Pues para mí un friki es un tío que ahora mismo está delante de la pantalla hablando a alguien que no conoce y esperando que se ría. Como tú, bueno, ¿sabes? Pues yo sí, yo soy súper friki de la muerte. Realmente, os tengo que comentar que no vais muy desencaminados con las definiciones que me habéis dado. Pero antes de llegar al tema y resolveros y deciros realmente lo que es friki, me gustaría que dijerais lo primero que se os venga a la cabeza cuando una palabra que os relacione friki. Andreu. Pues eso. La primera palabra que tenga a la cabeza. Yo te digo friki y tú me respondes. Obseso. Dex, ¿para ti? Viciado. Vika, ¿para ti? Gitano. Lol. Chibi, ¿para ti? Fascista. Sutu, estoy ansiosa de escucharte. Pues es que a mí me viene tanta felicidad que no sé qué decir. Una cosa solo. Videojuegos. Bien. Bueno, y Tipes, para ti, dime una palabra que te venga a la cabeza. Enganchado. Enganchado. Bueno. Pues no. Que viene a ser lo mismo que lo que dijo anteriormente Dex. Viciado. Hombre, yo soy especial, la fuerza X. Hombre, la primera palabra que me vino a la cabeza no fue videojuegos, pero es que no tenía nada que ver. Bueno, pues para que veáis, me estaba informando en Google sobre todo. Antes, muy importante señalaros que ninguno de los términos que representa friki, freak, geek, todos estos términos que se mueven, no vienen definidas en la Real Academia de la Lengua Española. Es decir, que no hay ninguna definición precisa ni oficial. Las definiciones de Wikipedia, que es de donde he sacado toda la básicamente la mayoría de la información, son demasiado políticamente correctas y así que me voy a tomar la libertad, ¿vale?, de añadir unas pequeñas matizaciones. ¿Perdona? ¿Por qué no buscar las cosas en Frikipedia, que también existe? Ahí es que quería ir también. Pero paso. Pues me pongo a contar, los frikis también tienen un día friki y bueno, en fin, hay un no podríamos hablar de los frikis y extender todo lo que sería. He estado buscando según Google, qué es y qué no es un friki. Voy a leer primero, son nueve páginas primeras que he encontrado. Un friki es solamente una persona que tiene una afición desmesurada por un tema, o sea, una obsesión. Ahí todos vosotros habéis habéis aceptado, ¿no? ¿Veis esta aclaración buena? Sí. Por supuesto. Bien. Un friki es, normalmente, un joven que muestra un interés por cosas que no muestra dentro de rictus generales. Es decir, de la normativa general. También, ¿no? Un bicho raro, me habéis contado por ahí algo raro. Lo vengo viejo, lo vengo viejo. Déjenme que más friki. Sí. También dice, un friki es alguien que no ha perdido el contacto con ese niño interior que todos tenemos dentro. Esto también, ¿qué pensáis de esto? Mira, también aquí un amigo me ha pasado una foto y dice que esto, la definición de frikis es esa, la hueco ya pasar por vejin.live, mirarla, echarle un ojo a esa imagen. Esos son monstruos, que es la definición de inglés a castellano. Gracias por desvelar la información que tengo aquí reservada. Eres muy amable. Te quiero. Lo siento. Prosigamos. No. Un friki es alguien que tiene un tipo de aficiones y hace de estas su modelo de vida. Una persona fuera de lo común, extraordinaria, ordinaria, con obsesiones y o gustos de seguimiento minoritarios. En su aceptación más amplia, alguien con gusto fuera de lo común, a lo que destina un tiempo y un esfuerzo considerables. Alguien que le encanta los juegos de rol y Star Wars. Una persona demasiado vanidosa de sus gustos para ser considerados especiales. Una persona obsesionada hasta el extremo con un tema, un monstruo, un bicho raro. O sea que más o menos no ibais desencaminados, por lo que veo. Ahora voy a haceros una pregunta contraria. Para vosotros, ¿qué no es un friki? André. Una persona que sale de casa principalmente. Tiene vida social. Que no está enganchado, que se relaciona. A través que no sea de internet principalmente. Me estoy refiriendo a internet. Vale, Dex, ¿para ti? Bueno, pues yo no puedo decir nada porque, vale, yo tampoco salgo mucho de casa, ¿sabes? Porque estoy viciado ahí a Messenger, Internet, CS, ¿vale? Entonces, hombre, pero hay muchas veces que sí que salgo, ¿vale? Salgo por ahí y tal, como mañana que me voy, bueno, así, a un sitio, ¿vale? Y nada, concretando, un friki no es... de casa. Un friki... Bueno, me callo... No, un friki no es... Ah, vale, un friki no es... Pues... gente que tiene vida social... Gente que no sea, vale, que tenga... por lo menos 20 años y que no se haya ni... no haya hecho nada con ninguna tía, ni... o sea, ni liarse con ella, ni nada... no sé, gente de... esos... casos raros, alguno hay por ahí... Dica, ¿qué para ti qué no es un friki? Pues para mí la gente normal de la calle, la que se ve todos los días, no la que está metido todo el día en casa y amargada. Me encanta este acento. Muy bien, o sea, para ti alguien normal, ¿no? Y hoy estoy contigo, Pica. ¿Y qué para ti es alguien normal? Explícalos a la audiencia. ¿Qué consideras normal? Pues alguien que sale de casa de vez en cuando, que tiene amigos, que se relaciona, yo qué sé, que bien, anda bien, su vida. Muy bien. Y Jimmy, para ti, ¿qué no pues, es un friki? Pues la gente que se relaciona, como dice todo el mundo, y no sé, que no está tan enganchado, o bueno, aunque estén enganchados, pero que salga más y no se vaya de fiesta, porque con 20 años estar en casa todo el día y no salir y no pillar, pues no sé, es un poco rayado. Pues sí, la verdad. ¿Y Sutu, para ti? A mí es que no. Oye, un respeto. Eso. Muy bien. Para mí el que no tenga Messenger. Eso está bien, eso tiene razón por una parte, ¿eh? O sea, quien no tenga Messenger será considerado... Claro. De todo el mundo que conozco tiene Messenger. Está claro, quien no tenga Messenger, un friki. Claro. No es un friki. Que no tenga Messenger. Bueno, al revés. No, no, no, no, eso nada. El que tenga Messenger es friki, joder. No, al revés. Ah, ¿y por qué al revés? Pues porque lo normal es tener Messenger. Entonces, si no tienes Messenger, es alguien raro. Ah, eso porque tú lo digas, claro. Ya, o sea, que ahora mismo me quito el Messenger y soy friki. Ay, encantado de tener Messenger. Muchas gracias, puedes seguir, tío, vamos. Gracias. No, pero en serio, me gusta que debatáis así ordenadamente, me encanta. Me gusta también de vez en cuando escucharos sin tener que preguntar, pero siempre con respeto y con... ¿Perdón? ¿Podemos escupir? Hombre, yo no te tengo delante, por lo tanto, si quieres escupir, pues oye, ya tú. ¿Sabes? Este es un gato. Grande, grande. Tú. Dios. ¿Pero qué era eso? Pero si no se está pariendo más que un moco. Pero bueno. Oye, el Smart me está mirando friki, pero ¿esto qué es? ¿En qué se convierte este programa? Ya, la Rosa, pon aquí orden. A ver, ¿qué pasa aquí, eh? Bueno, Pipes, ¿y para ti qué es y qué no es un friki? Bueno, para comenzar, un friki, por así decirlo, una persona rara, una persona que no es sociable, una persona que es adictiva a algún tipo de videojuego, alguna cosa que de verdad lo ha consumido, porque así hay muchas personas que están consumidas por videojuegos y es como el cigarro, ¿no? El cigarro te consume por dentro, pero bueno, eso no quiere decir... eso no quiere decir, porque antes alguna persona había comentado que no tener vida social, no salir, etcétera. Hay personas, ¿vale?, que no le dedican al videojuego, pero que sí le dedican a los estudios, no salen. Sí le dedican mucho tiempo libre que tienen, se lo dedican pues a escribir, a leer, muchas cosas. Y una persona que para mí que no sea friki, una persona pues que, no sé, que tenga cosas claras en su mente, conducta familiar, tener una chica, salir de copas, no sé, lo típico que hacen las personas normales. Respeta, efectivamente. Que hay muchos gustos ahora mismo, escuchándonos. Hombre, eso es cierto, y hay que respetarlo, lógicamente. En la sociedad en la que vivimos hoy en día, ya hay de todo, han salido todos para afuera, y es así, y hay que respetarlo. Chica, hay de todo, me encanta. Y hay también muchos amores, también, ¿no? En este caso. Pero bueno, así son las cosas. Yo pienso que un friki es una persona rara, y una persona que no sea friki, que tenga conductas familiares y que destinen ya su tiempo a reorganizar su vida y a salir adelante, ¿no? A intentar pues vivir solo, buscar otras metas. Hombre, cada uno tiene su juventud y cada uno hace lo que quiere en su juventud. Hay personas que le dedican tiempo a los videojuegos, hay personas que no, hay personas que le dedican a las drogas, que está muy mal, y hay personas que hacen muchas cosas, pero en general pienso que es lo que he dicho. Desde mi punto de vista, espero que me lo respeten. Yo pienso también como tú. Ahora, vamos a ver qué piensa Google, que os vais a quedar muy sorprendidos. No, ya sabemos que yo, hombre, digo yo. Bueno, Google y en realidad todos nosotros. Gracias, bueno, YouTube, por interrumpirme dos veces y tres. ¿Otra? Este chico me mata. Vamos a ver. Google dice que un friki no es el típico desgraciado que va a los programas de la tarde porque su hámster ha salido del armario. Eso no es un friki. Eso está en internet. Lo corroboro. No, tú sabes más que Google, Qué crack, yo no tengo hámster, no soy friki, ¿eh? Me voy a hacer verlo. Voy a tomar un champán. Voy a tomarme ahí champán. Un friki no es un aspecto, una fachada o un estilo. Un ¿una friki fachada? No es quien tiene aficiones raras, sino que vive en ellas. Un friki no es necesariamente una cabeza cuadrada cuyo único fin en la vida es conseguir más material friki. En eso lleva parte de razón, ¿qué pensáis? Nah, esto está equivocado. 100% esto... ¿esto qué es? Esto no puede ser. Tienes razón el Sutu. Sabe más Sutu que Google, ¿eh? Que va. Por parte está bien, pero... Eso de lo del hámster, yo... Se ha quedado en el hámster, André. Es que eso fue lo único que he entendido. Yo también. Un friki no es más que otro tipo de fan. ¿De fan? No tengo ni idea. ¿Esto qué es, tío? Me estás dejando patidifuso. Esto es Google. Google, tú escribes un friki no es y son las primeras 10 páginas. Que está currado, ¿eh? Un friki no es una persona con gustos distintos a los de la inmensa mayoría o con unas opiniones radicalmente distintas a los de los demás. Eso no es un friki. Eso no es un friki. Entonces los frikis no dominamos al mundo. Una cosa, esto es problema de la que está hablando ahora, ¿eh? Porque ¿dónde estás buscando? ¿Estás buscando en Google, pero en dónde? Porque lo tengo redactado y escrito aquí. Es en Google Rosa. Y luego doy el enlace, ¿vale? Luego lo doy. A ver qué más, ya me perdí. Ya no sé por dónde iba. A ver. Y habla que tienes fans en el IRC. Bueno, os quiero a todos. Diablo Rosa, si me permites, me gustaría saber la opinión, porque una de las personas que ha puesto algo en el canal, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención. Dime, cuéntame cosas. ¿Se me escucha, no? Por supuesto. Sí, sí. Vale, ¿sí? ¿Qué os parece esas personas que van disfrazadas de Star Wars, de... Bueno, o sea, de hecho muchas ¡Joder! Parodias. Muchas gracias por... De nada, hombre, se me traba la lengua. Vestidos de Star Wars, de estas personas de anime, ¿no? ¿Qué os parece todo esto cuando hay concentraciones de muchas personas que van vestidas así, ¿no? ¿Qué os parece realmente a vosotros? Eso está loco, definitivamente. A mí me encanta, me parece una idea súper original y me encanta. No tengo que... Tumbaos. Hombre, mira, eso es peor que las drogas incluso, ¿eh? Eso es peor que las drogas. Sí, yo estoy en ello, eso es peor, vamos. Pero vamos a ver. Tienes que tener unas ganas. Llevamos un friki dentro de nuestro corazón. Explotemos al friki. Reivindiquemos al friki. Que salga el friki, por Dios. Escucha, todo el botellón. Mira, eso digo yo, mira, escúchame. ¿Tú te disfrazarías de tu personaje favorito de Disney? No, pues por supuesto está. Que sí. Venga, no quiero, cuál quiero es, que se... Quiero... Que... Vale, es Mini. No. Yo también me disfrazaría, ¿eh? Pero en el fondo, ¿vale? ¿Hola? ¿Es el Pato Donald? ¡Sí! ¡Es el Pato Donald! Joder, es que no lleva pantalones. Yo lo tengo que decir, pero claro soy más friki de todas, Diablo. Yo soy más friki. Me encanta ser friki. Y es cierto lo que dices, ¿no? Hay muchas personas que dentro de su persona tiene algo guardado. Algún friki dentro metido. Que sale con el pantalón sin pantalones. ¿Sabes el que tiene razón ahora mismo? ¿El bot, qué? El bot de Radio Behind. Es el que más razón tiene. 38 frikis escuchando. Es que es normal. Friki es el que ahora mismo nos está escuchando a nosotros. Bueno, ¿sabéis que la audiencia es la mejor? Os quiero a todos, no. Que lo sepáis. Yo también, aunque sea un tío, y nos valga. Bueno, luego, ¿sabéis que he encontrado, también que es un dato interesante hablando de frikis esta vez, he encontrado que hay más chicos frikis que chicas frikis? Eso es normal. Hay mucho machismo friki. Está clarísimo. Es mentira. Mucho machismo friki. Pues os lo juro, de verdad. Había un estudio en... A ver si encuentro el enlace. Luego paso el link. Igual no para dos. Que indicaba que había más chicos frikis que chicas frikis. De verdad, ¿eh? No sé, a lo mejor los chicos le dedican más tiempo más de su tiempo libre a otras cosas que las chicas. A lo mejor las chicas le dedican, pues, quizás a peinarse, a otras cosas, no sé. Las chicas tienen que maquillarse, peinarse, ir a comprar. Hola. No, no, es que en este eso mundo no hay de todo. No tiene nada que ver. ¿Qué es broma, hombre? Es una broma, es una broma. En este mundo hay de todo. No, hombre, que este ya no soy machista, Hay pijos, ¿vale? Yo tengo amigos pijos y pijos pijos, ¿eh? O sea que... Buah, buah. Vale, el es lo mismo. El concepto de pijo lo podéis agrandar de muchas maneras. Es decir, tú puedes llamar a un pijo una persona que tenga mucho dinero, que vista bien, etcétera. Pero hay personas, es cierto también, que intentan vestir bien. Por eso no significa que sea pijo. No sé si me entendéis. Y nos estamos desviando del tema. Diablo Rosa, contrólame. ¡Contrólame, por favor! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Me despisto dos minutitos y ya me habéis de pijos? No, no, no. Es que Diablo Rosa se siente identificada con los pijos, ¿sabes? Yo es que quiero a los frikis. Me encanta el mundo friki. Me encanta ver disfrazada en las concentraciones a gente de Batman o de historias de estas o de Star Wars. Hostia, aunque es de Batman. Me encantaría... No, madre mía. Me encantaría que en la LAN de Madrid, el próximo, en la LAN de Madrid, que va a ser la LAN de Madrid, en Tres Cantos, venga alguien disfrazado de Chihuahua. ¡Quiero Chihuahua! ¡Por favor! ¡Quiero a un hombre! ¡Es ciberecho de Chihuahua! No, yo tengo un amigo, esto es cierto por completo, tengo un amigo. De que tú vas y sin ningún disfraz ya eres Chihuahua. Solo falta hablar. Si me pagas el viaje, voy yo. ¿Por qué? Explícame eso ahora mismo. ¿Tiene mucho pelo? Más que tú en la cabeza. ¿Tú el pelo que tengo yo en la cabeza? Bueno, pues hazte la idea. Ah, vale. Entonces, vale. Tú me ves y dices: hola, ¿qué tal estás? Pues hago un llamamiento a todos los peludos que me encantáis, que quiero a Chihuahua Catalán de Madrid en Tres Cantos los días 7, corrígeme, Stipes, siete, que no tengo ni idea. Nueve. Gracias. 7, 8, 9. Y bueno, vamos a ver, también agradecer a No Gravity, a todos los colaboradores, a Babocín, ahí a los platos, a ver quién más, a Darkey, a todos, y a 13.000, a Tipes, por supuesto, a mí misma. Y recordaros que si queréis participar en el próximo programa de Free Time, enviar un correo a arroba, ya no me acuerdo, arroba. A contacto arroba radiovigen.com. Con atención, Free Time. Nos ponéis tu edad, nos ponéis qué quieres contarnos, si quieres venir a cantar, si quieres venir a tocar la armónica, si quieres venir a contarnos tu vida, si quieres ligar, que os adelanto que pronto haré un programa sobre corazón. Mis seguidores son... Buah. ¿Cómo que buah? Pero bueno. Yo me pido ser tu novio. Ay, diablo, diablo. Ay, qué mono. Vístete de Chihuahua por mí. Me parecía muy triste ver a uno en la LAN vestido de Chihuahua haciendo Mira, me le como a besos como venga uno vestido de Chihuahua a la LAN. Pero que le come. Que yo voy. Todo a besos, todo, absolutamente todo. Para los que han puesto en el CS que si soy boyera, os adelanto, amores, que los diablos no tienen sexo. Esto le da a todo. Hemafros. Le da todo, como bien dice el Lica. Que nos estamos desviando el tema. Me pongo seria. Y os hago otra pregunta. ¿Cómo creéis que puede ligar un friki? Ligar, buah, con pagando o algo así. Eso es chungo. Porque de otra forma... Friki. Jimmy, tú que tienes experiencia, explícanos. Buah, díganos a Fantasma, que yo me te pasa el día jugando y yo no. Aquí, por favor, no veo el sol. Los cuchillos en la cocina. Rica, ya nos veremos ya. Eso, ¿cómo creéis? Eso, imaginándonos que nadie de aquí es friki, porque por supuesto nadie lo es, solo yo. No. ¿Cómo? No jodas. Y Dica, muy callado, pero me das un friki. Dica, ese acento galleguiño. Cuéntame, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que...? Porque ser gallego no tiene que ser friki. No digo que sea friki, no me malinterpretes. Digo que quiero saber su opinión, porque me gusta su acento. Cuéntanos, ¿cómo ligaría un friki? ¿Cómo piensas que ligaría un friki? Yo creo que el friki no hace caso. Como me callo. No tengo ni idea. Nunca he visto ligar a un friki, ni me gustaría verlo. Me da igual, la verdad. Uy, dica. Habría que preguntarte a ti, Diablo Rosa. ¿Cómo ligaría un friki? Si van a decir... A la presentadora no se la pregunta. Ya. La presentadora no entra en debates. Solo pregunta, por lo tanto responderme que vosotros sois mis super invitados, vale, especiales, pues, de la muerte. ¿Cómo pensáis? Pues yo te digo que uff, para ver ligar un friki tienes que recorrer mucho mundo, Bueno, vale, imaginaros, vamos a poner otro caso. Gracias, Darkey, ahí con... A ver, cualquier persona. ¿Cómo ligaríais con una friki? ¿Cómo ligarías con una friki? Vamos a ver. Dica, que yo no ligaría, para comenzar. Háblame tú. ¿Cómo ligarías con una friki? Imagínate que es un pedazo de pibón como yo, así rubia, potente, que te cagas, y cuando la estás conociendo, realmente te das cuenta de que es friki. ¿Cómo la conquistarías? Dica, Yo contarle que sea un pibón y esté buena, el resto ya me da igual. Además no importa, ¿para qué mentir? Yo le diría que estoy construyendo una estrella en la muerte. A ver, que no os hablo de un kiki. Yo os hablo de que os enamoráis locamente de una friki y tenéis que conquistarla. Que sí. Y yo también totalmente en serio, ¿eh? Hola. ¿Te has enamorado de mí? Cuéntanos. Yo me cuento. ¿Qué te cuento? Amor. Pero si no mira de abajo. Va. Mica, tú tienes experiencia en eso. Explica. El que. Tú callado, ¿eh? Ahí, dica. Vamos a hacer un ejemplo más gráfico, que os veo corto de ideas. Imaginar que tenéis que ligar conmigo. ¿Cómo matarse? Conmigo, dica. Solo con tu hija. Hombre, depende del sitio y del momento. Bueno, me pongo situación. A ver, babo, no me intentéis. Es imposible. Me voy. Suave. Adiós. Ponme así, tú no te vayas, que ahora voy a ir por ti. Ponme así una voz. Vamos a relajarnos ya, que son las 12 y 23 de la noche. Así y yo hace 8 horas que no como. Se pone el tema caliente. Radio Behind, free time. Niños, cuando mami habla, vosotros os calláis, por favor. Me ha puesto ya la musiquita, babo, cuéntame. Hola. Hola. Muy bien, esa me gusta. Imaginemos. Voy a picar con Dica. A ver, así que le veo más timidillo. Imaginemos que estamos en un bar. Entras en el bar y me encuentras sola en la barra tomándome una copa. ¿Cómo actúas? Tú no bebes. Hombre, pues antes de nada, me iría a presentar o algo de eso, digo yo, ¿no? Bueno, explícame, ¿cómo lo harías? Bueno, pero me acerco hacia ti, te agarro del hombro y te digo cómo te llamas, tal, me presento. Y ahí en adelante yo se vería. Uy, qué soso. Imagínate que soy una chica súper explosiva de la muerte y que tienes muchas ganas de ligar conmigo. Si me dieras más ganas del hombro y me preguntarías cómo me llamo. Estás calentándonos. Venga, Dica. Que estoy ahí. Para, hombre. Dime cosas. Un poco de relajo. Dica, que te quedas con ganas. Dica. Yo es que ya no tengo que ser una friki, ¿no? ¿Para qué? ¿Para? Estima, Sutu. Luego hablamos de eso, ¿eh? Sí. Tú eres súper guapo. Qué poco te estima, hombre. Tenéis que tener un poquito fe en vosotros. Y si sabéis montarlo bien, pues más adelante haremos un consultorio que me desvío. A ver. Dica, no me vales. No me vale. A mí sí, yo sí que te valgo, ¿verdad? A ver, André, imagínate. Estoy muy caliente. Vamos, que me encuentras en la barra del bar, tan sola, con una Coca-Cola, ahogando mis penas y las burbujitas. Y tú entras a la discoteca. La discoteca súper llena, llena de luces, música, gente sudando. Y yo ahí tan solita. Bueno, yo ahí ya no sé qué hacer, ¿eh? Bueno, lo primero es mirarte a los ojos y decirte, hola guapo, ¿quieres tomar algo? Hola guapo, estoy tomando una Coca-Cola, cariño. Si quieres beber de vaya, aún te doy todo lo que tengas. ¿Qué tienes para ofrecerme? Lo que quieras. Dame pistas. ¿Qué me das? Eres tú el que me tiene que ofrecer a mí. No sé, muchas gracias, pero... El hombre está nervioso, ¿eh? No estás nervioso, por favor. Estoy nervioso, ¿eh? Y mírame los ojos y dime lo que quieres. Te quiero tocar. El problema es que soy friki. Pues te voy a hablar de... El Counter Strike. Me encanta el Counter-Strike. Oye, discúlpame. ¿Estás haciendo referencia a que el Counter-Strike y toda esa gente que juega es friki? De eso nada, De eso nada. No. Los que juegan no. Los que retransmiten los partidos. Ah, hostia, qué tipo los retransmiten. Eso tiene razón. Un poquito de respeto. Nada. André, no me vale. Tío. Como que si me estaban poniendo yo de una manera. Ha fallado. Es que había que cortarte el chollo. No, la diabla esta, el diablo, el diablillo rosa, buf. Nada. No me vales, André. Lo siento. No sabría ligar con una friki para nada. Vamos a ir con Dexter. Pero a ti te lo voy a poner en verde, en una barra del bar. Me encuentras, por ejemplo, en una panadería. Imagínate que estoy en la cola de una panadería comprando el pan y me faltan 10 céntimos. Y tú estás, como estás ahí, percaustado. Si sí, estás observador, observas que me faltan 10 céntimos. ¿Qué harías? Bueno, pues... Lo primero... Pues diría... ¿Necesitas dinero, guapa? ¿Me estás llamando pobre, chaval? No. Te estoy llamando... ¿Se te ha perdido el dinero? No se me ha perdido nada. ¿Qué quieres? Si quieres no te lo compro, ¿eh? Mal hecho. Ese es el problema de los hombres, que veis muy directos. Primero claro. Tienes que camelártela. Preguntar a cómo se llama o qué va a comprar. Nada. Con la friki, nada, de verdad. Pues si ya me has dicho que estabas comprando un pan. Sí, pero ¿yo por qué tengo que hablar con un desconocido? Soy friki. Los frikis no son sociables. Por lo tanto, no me vale. Pero te empiezo a hablar yo, ¿o no? Sí, claro, me hablas tú. Pero si me estás llamando pobre, ¿qué quieres que te diga? Yo, pobre no, he dicho que sí te podía dejar dinero. Tú por eso me estás llamando pobre. ¿Tú por qué crees que puedes decirle a una chica la primera vez que la veas? Encima sabiendo que es friki. ¿Que la puedes, que si quieres que la deje dinero? Fatal. Nada. Yo creo que saber si eres friki o no. Si no te conozco de nada. Negativa. ¡Jimmy! Voy contigo. No. Sí. Te voy a elegir entre el bar o la panadería. ¿Qué quieres? Bar. Venga, un bar. Pero en vez de por la noche, estamos por el día y me estoy tomando un café. Imagínate. ¿Por qué? Pues, a ver. Pues voy. No sé, es que... Puto de... Pues, no sé, depende. Le pregunto su nombre, dónde vive. Me preguntas, pregúntame. ¿Dónde vives? Bueno, perdón, ¿cómo te llamas? Perdona, ¿cómo te llamas? Diablo Rosa. ¿Dónde vives? ¿Para qué quieres saberlo? Para quedar un día y jugar a... Sí, sí. ¿Y jugar? Des, cállate, que tú no has sabido. No, no. Estamos jugando a... ¿Al counter? ¿Al counter? Me encanta el counter. Bueno, y a partir de ahí, pues... Me saco a bailar. Me llevo de fiesta. Para que se acostumbre un poco. Y no sé. Lo siento, pero no me gusta bailar en una fiesta. Que yo, lo mío. Yo siempre ligando, pero ahora no estoy bien. Pero es que no estoy ligando conmigo, estoy ligando con una friki, ¿sabes? Claro. Es el tema de hoy. Es imposible, es imposible. Es imposible, vamos. Sí, es muy raro. Vosotros pensáis que es imposible hablar con frikis. Oye, raro, es difícil. Nada, no me vales. Sutu. Hola. Me encuentras por la calle. Empieza a llover y no tengo paraguas. una aclaración. ¿Yo tengo paraguas? Sí, tú tienes paraguas. ¿Y vas en la misma dirección que yo? Nos cruzamos. Ah, qué pena. Y después yo bajo, por ejemplo. Por no volver para atrás, no te llevaría. Muy bien. Pero es que estamos aquí para ligar con una friki. ¿Cómo ligarías con una friki? Yo me la dejo por la calle y le digo, ¿tienes clan? Contéstame. ¿Perdona? ¿Tienes clan? ¿Quién eres? Yo soy mi sanguán, ¿y quieres clan? Sí. Yo te he visto por Ventero el otro día. Bueno. Sí, tu voz me suena de Ventero. ¿Quieres que quedemos para tomar un café y jugar a algún juego de ordenador? Está ligando él, no tú. Miramos a ustedes. ¿Un café? Entonces yo le pregunto. ¿Qué quieres, un café? ¿No eres friki? ¿No te apetecería un combinado de gratinado de fresa o algo de eso? No, con el café basta. El café me pone nervioso a mí, ¿eh? Pues entonces. Pero bueno. No. Pues no. ¿Qué quieres hacer de él? ¿Qué te habla aquí? ¿De ti? Pues mira, yo soy top 1 en el counter. Mi clan es top 2 de Europa. Y si te apuestas conmigo, te ofrezco el clan. Oye, es que yo luego cuando lo habéis hablado no me he reído de vosotros. Esta es, yo creo que la mejor, en las que llevamos la mejor forma de ligar friki. ¿Qué pensáis? La mía mola más. Fue buena. Me encanta. Fue buena. Sutu, muy buena. Tipes. Pero que yo no lo de coña. ¿Esto qué es? Se están riendo de mí. Tipes. Está por... ¡Dime, diablo! A ver, ¿cómo ligarías con una friki? ¿Con una friki? Sí. Imagínate. Dependiendo de qué friki sea, te si cuento, es una friki cuento, como te tú, pues no sé. Primero hablaríamos. Segundo, quedaríamos. Tercero, comemos el postre. Y al día siguiente, planes de futuro y a casarnos. LOL. No. No vale, pero no vale. Tienes que decirlo, ¿eh? Vamos a ver, Tipes. Estamos jugando en que yo pongo una situación y tú tienes que intentar ligar a... Imagínate que yo soy la friki. ¿Vale? La situación es esta. Estoy en un bar ¿Qué prefieres, bar o panadería? La panadería es mucho mejor. Con la harina, sí, mucho mejor. No seas cochino. Coño, en la panadería hay mucho polvo también. ¿Qué quieres que te diga? Qué crack el tipe. Bueno. Vale, pues la panadería. Y me faltan 10 céntimos para comprar el pan. Tú, como eres tan observador y demás, observas eso y estás ahí. Entonces es cuando me tienes que hablar. Bueno, pues no sé, empezaría. Joder, me estoy sintiendo un poco friki. No sé, diría hacia ti, diría: hello, Queen, how are you? Hola. Hi, Frank. ¿Qué tal? Muy bien. It's good. Bueno, it's good. Pues no sé, te dirías realmente: madre mía, madre mía. Eso es lo único que te diría. Dime, no sé, la verdad. ¿Eres? Pésimo, ligando con una friki. En serio. Es que no es que sea pésimo, la cuestión es: yo estoy en una panadería, ¿no? Porque se supone que estabas en una panadería. Dependiendo de dónde esté esa friki, si trabaja despachando el pan o despachando dentro de donde se hacen los panes. Te he dicho que iba a comprar el pan y que me faltaban 10 céntimos. Estás en la parra. Vale, fatal. Pues si te faltan 10 céntimos, en vez de darte 10 céntimos, te doy 10 besos. Y 10 euros más, no sé. ¿Qué? Yo le doy una clave de counter, Aquí no hay nivel. ¡Babocín! Cuéntame tú, ¿qué harías cómo ligarías con una friki, por favor? Resuélveme de dudas porque estoy ya desquiciada. Hola. Hola. ¿Eres friki? ¿Por qué lo preguntas? Porque me gustaría ir contigo al ciber de la esquina. ¿Para qué? Para echarnos unos Counter Strikers. ¿Counter Strikers? Sí, es el nuevo juego que ha salido a la venta para los frikis. ¿Me estás insultando? No, pero como tú me dijiste que eras friki, pues... ¿A qué hora quieres ir? Pues... me gustaría hacer una... eso de que vas a las 10 de la noche y sales a las 6 de la mañana... como los frikis, claro. ¿Como yo? No lo sé, es que tengo una partida de Magis. Jopetas, tío, es que yo quería ir contigo con el pijama puesto y todo. ¿Pijama puesto? Sí, es que me gusta ir en pijama al ciber, ¿sabes? Sí, qué guay, a mí también. Mi pijama es de las Barbies. Hostia, tía, el mío es de los Teletubbies, ¿sabes? Tiene Tinky Winky y esas cosas. No me lo puedo creer, es el hombre de mi vida. Es que los frikis somos así, me encanta ser friki. A mí también, démonos la mano y corramos. ¡Hasta el ciber! ¡Vámonos al ciber! ¡Sí! ¡Ponnos una hora! ¡Sí! ¡Muy bien! Parece ser que Babosín tiene experiencia en este campo, ¿eh? ¿Con cuántas frikis ligas tú? Yo suelo ligar con frikis 3 veces o 4 al día, ¿sabes? Lo que tiene ser friki. Al día. Me encanta. Bueno, chicos, ¿habéis tomado? Chicos y audiencia. Sí, nunca se lleva alguna. ¿Habéis tomado nota, no? De cómo se liga con una friki. Supongo, ¿no? Sí, sí. Se ha quedado claro, bueno, ¿no? Supongo que todos menos yo. No, yo. Babo, después quedamos y tienes que dar unas clases. Vale, guapo. Oye, pero, oye, una cosa. Te tienes que poner el pijama de los Loonies. Pijama. O de los Loonies o de los Teletubbies, el que no, tú quieras. No tengo esos dos, tengo otro. Bueno, tengo que buscar a Wally. El de Wally. Ah, muy, muy bien, muy bien. Ese me encanta a mí. ¿Y dónde está Wally? Encanta. En lo que es el centro de... eso. El tema. El ciber, os lo digo cómo se llama. El ciber se llama Teletubilandia. Ey, no es bonito, ¿eh? ¿Qué le inventaste tú el nombre? ¿Que eres tú el dueño? Sí, es que, bueno, una hora vale 1 millón de euros. Y claro, puse Teletubilandia Lanes. Y se puede jugar con chetos y todo. Claro, es que los frikis somos así. Bueno, pero una cosa. Perfecto. ¿Quién va? ¿Quién va? Yo no tengo ni para comprar una tecla de un teclado. Ahorráis un poco y vais al Cibertuli ese, como se llame. Pues, ¿para qué friki más? Vamos a ver. Os voy a hacer un pequeño test que quiero que me contestéis con el corazón, ¿vale? Y os lo voy a hacer a todos los que estéis aquí metidos en el ventrilo, en el radio. Así que, Darkey, habla bajito o escribe en comentario que te lo leo yo, ¿vale? Tipes. Small, lo siento, pero necesito saber de esto. Vamos a ver. ¿Con el corazón? Sí, con el corazón, por favor. Vale. Si uno de tus juguetes de tu infancia pudiera hablar, ¿cuál de ellos te gustaría mantener una conversación? Andrei. A ver. Joder, me lo pones difícil, ¿eh? Mira que tenía yo. Espera, en vez de empezar de arriba abajo, vamos a empezar de abajo arriba, ¿vale? Que siempre te toca a ti ser el primero, tío. Eso. Así te da un poquito más de tiempo a pensar. ¡Tipes! Si uno de tus juguetes de tu infancia pudiera hablar, ¿con cuál de ellos querrías mantener una conversación? ¿Hola? ¿Se ha muerto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Tengo que decir hola. Hola. ¿Te toca? Hola, hola. Vamos a ver, Tipe, si uno de tus juguetes de tu infancia pudiera hablar, ¿con cuál te gustaría mantener una conversación? ¿Puedes repetir, por favor? Si uno de tus juguetes de tu infancia pudiera hablar, ¿con cuál de ellos te gustaría mantener una conversación? Con la pistola. Jolín. Con la pistola. Con la pistola. Guay. Sí. La pistola. Con el corazón. ¿No? Te respondo con el corazón. Sutu. ¿Tú tenías un corazón de juguete? No. ¿Entonces? Ah, yo quería hablar con el camión de bomberos que tenía yo pequeño. Small, ¿y tú? Yo con el curro del iPhone 92. Jimmy, ¿y tú? Pues con mi muñeca hinchable. ¡Hala! ¡Se ha copiado! ¡Eso lo iba a decir yo! Dica, ¿y tú? Yo con la Barbie para que me la chupe. Cogo, di cago. Dis, Dex, ¿y tú? Con el Furby mismo. Dark, ¿y tú? Yo hablaría con mis muñequitos de Playmobil para preguntarles cómo coño se las arreglaban para aplaudir. Esa fue buena, chico. Para mear. No se llegaban. Para mear no se llegaban. Esto que hacían. Pavocín, ¿y tú? Pues yo no sé si es que Darkey me ha leído el pensamiento, pero yo iba a decir también los Playmobil estos asquerosos. ¿Y André, y tú? Yo con Buzz Lightyear, siempre. Si Buzz Lightyear no hablaba, yo le daba un botón y me hablaba, me decía hasta el infinito y más allá, nunca se iba, pero... Ya, sí, sí. Pero si eso yo siempre era volar y nunca podía, nunca llegó a volar. Yo lo pues ver yo manos. Lo haría con mi osito de peluche, que aún hoy por hoy lo conservo. Oh. Vale, diabla. Eres un diablillo, pues, ¿eh? Es cierto. No, soy diablo, Rosa. Nada de diablillo ni pollillas de esas. Vale, lo siento. Disculpa. Vamos a ver. No, vamos a... de rodillas. Imaginaros, chun chun, llega Morfeo y te dice, tú. Joder, déjame ponerme seria. Morfeo. Llega Morfeo y te dice, tú eres el elegido. Pastilla azul para volver a tu vida normal. Pero además, si quieres, te volvemos. Bueno, imagínate que tú eres Morfeo y tienes una pastilla azul para volver a tu vida normal y una pastilla roja para seguir con, o sea, para luchar contra las máquinas y salvar al mundo. ¿Qué es lo que cogerías? Escogerías, perdón. ¿A quién la has preguntado? Yo qué sé, contestarme, porque... Pues yo me metería una por el culo y otra por la boca y a ver cuál surgiría efecto. Entonces te veo sentado ahora mismo en el escritorio, pegándote con tu ordenador. Y diciendo, mamá, la comida. Pues sí, esa es buena, ¿eh? Yo me quedo con esa también. Vale, pues nos quedamos con esa todos. Rápido, ¿eh? Una canción para despertarte. ¡Alegría! No, ¡alegría! Esa canción. Lo que quiero es que todas me coman la... La salsa de lo vale. Dalqui, ¿tú? Cuando... Terquia ha muerto. Bueno, Dexter, contesta tú. Dex, joder, contesta. ¿Qué has dicho? Que no te escucho. Que contestes tú, una canción. Una canción para despertarme. Pues... ¿cómo se llama? La canción, una canción de un colega mío que pincha ahí, que se llama... ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Bueno, no, pero estilo de música. Eso. Hola, pero eso suena cuando meten los goles en Atleti. Así, el Atleti, que esos son todos, tío. ¿Qué Atleti? Es que tú... Pero yo solo escucho el Atleti. Vamos, que dormimos a audiencia. Esa audiencia ahí. Dark, ¿y tú? Una música para despertarte. Y es que soy... Yo no me complico la vida. Yo pongo Radio Behind, que seguro que ponen buena música, y me levanto, vamos, con la alegría en el cuerpo. Claro que esa sí. Es buena. Arriba, eso es. Radio Behind. www.radiobehind.com. Otra pregunta. Imagínate que un día te levantas por la mañana y te encuentras con cuál, o sea, te encuentras que eres Dios, que de repente tienes todos los poderes de Dios. ¿Cuál sería la primera cosa que harías? Traerme a Dios los rosas para aquí. Ser musambani. Yo también. Prepararme el desayuno. Esa buena. Yo me iría con todos. Babocín, ¿y tú? Yo contigo, diablo. Yo no sé. Acaba con el mundo. Hala. Babocín, ¿y tú? Yo, ser Darkey. ¿En Molly, tú? No sé. Acabar y hala, ese bostezo. Qué fuerte. ¿Estamos aburriendo a la gente? No. Bueno. No te he dicho para que quede bien. Ah, vale. More. A ver. Os voy a decir una serie de palabras, ¿vale? A cada uno. Y me tenéis que decir lo que os venga a la cabeza, ¿vale? Por ejemplo, yo digo blanco y uno me responde el nombre de mi gato. ¿Lo entendéis? Blanco. Jolín, es un ejemplo. A mí el blanco me viene leche. Bueno, venga, a ver. Así que ya estoy. Os hago tres cosas a cada uno, ¿vale? Andrei. Dime. Canguro. Yo me... Australia. Ya ves. ¿Qué veo? Verde. Cielo. Vale. Muy bien, con esto, ¿quieres decir algo, André? Que veo que te tienes que marchar ya. Pues nada, muchísimas gracias por esa entrevista. Bueno, entrevista. Esta... Buen rato. Eso digo yo, como así se dice. Y nada, un saludo para todo behind.life y muchísima suerte. Espero veros pronto. Gracias a ti por participar. Y... Venga, un saludo. Venga, te dejo que recuerdes el correo. ¡Ah! Venga, vamos. Pues sí que me lo sé, mira, el correo, mira, contacto@radiobehind.com. Pero sin leerlo ni nada, ¿eh? Muy bien. Venga. Un saludo. Un besazo muy fuerte, André. Buenas noches. Cuídate. Venga, nos vemos, hasta otra. Recibe un pedazo, una pedazo de persona. Bueno, sigamos. A ver. Aquí entra... Jimmy. Tres cosas. Dime. Leche. Muy perdido este tema. No sé. ¿Qué? Yo te digo tres palabras y tú tienes que contestarme alguna frase que te asocie, ¿vale? Leche. Vaca. Amor. Sexo. Rojo. Amarillo. Es facha. Ya vas a hacer. Bien. Vamos a ver. Sutu. Hola. Fantasma. Miedo, mucho miedo. Frío. Mucho frío, no. Fiebre. Agua. Sed. Bien, muy bien. Bien. Guay. Dex. Palabras. Suelta. Palabras. Ah, que eso ya es una pregunta. Dime otra, pasa otra. Pero bueno, ¿qué te asocia a palabras? ¿Qué te asocia a palabras? Letra. Bueno, gafas. Lentilla. Bizco. Flor. Planta. Bueno, vale. Babocín. Chicas. Mi madre. Jarrón. Jarrán. Jarrán, Cielo. Jalibre. Amarillo. Oh, madre mía. Sutu. ¿Qué? Otra vez. Rincón. Ah, no, a ti yo te lo he dicho, pues a ti no. Es mon. Chihuahua. Ay, quiero un chihuahua. Recordados lo de la LAN de tres cantos. Que quiero que alguien venga disfrazado de chihuahua, por favor. Perdona, Small. King Kong. Película. Fuego. Agua. Lágrima. Llanto. Bien. Ahí va Vika, ¿es verdad? Bueno, ahí se queda muy. Es que como nos habla. Vika, Galicia. Legalización. Chicas. No, perdona, chicos. Chicos. Hoy Vika. Venga. Chicos. Porno. Estáis más cachondos que una cerda en hielo, en serio. Ay, diablo. Ay, no se puede. ¿Qué edades aproximadas tenéis? 15. Así vuestra edad sin decir los nombres, a ver. 12. 12 dice el guay. ¿Cuántos son 13? 15. 16. 16, ¿no? Por lo que yo de media. 82. Ahí ya sube la media. ¿Qué las caras? Bueno, bueno, bueno. Revista de la que te gustaría ser portada, Dica. FHM. ¡Buah! Has ganado 1,000,000 euros. ¿En qué 3 tiendas te la fundirías, Darkey? ¿Cuánto dinero, perdona? 1,000,000 euros. 3 tiendas. Imagínate. 1,000,000 euros. ¿En qué 3 tiendas? Pues primero de todo me iría al McDonald's. Me iría a comprar hamburguesa y así solucionaría el hambre en el mundo. Segundo, un concesionario y me compraría unos cuantos coches. Y tercero, me iría a tu trabajo y te compraría un par de pisitos. Para que te lleves. Oye, de los coches. ¿De los coches qué es? ¿Para guardar las hamburguesas o para llevar a los...? Para meterlos en el piso. ¿Para las hamburguesas? A los culungeles de... al mango a que se gasten. Oye, ¿cómo es eso de culungeles? Un respeto. Estamos en un programa serio, además. Sí, sí. O sea, culungeles no, a ver. A los de raza negra. Bueno, no entremos en ese debate, que no quiero. No, una cosa. El próximo programa hablaremos de ello, tranquilo. Que lo vamos a hablar. Y vale, quiero que tú estés delante, ¿vale? Me encantaría que estuviese. ¿Quién? El Fari, no me jodas. Oye, un respeto. Por favor. Dejemos a los muertos en paz y a los negros y a los chinos, a los frikis como yo. Todos somos felices, vivimos en un mundo de flores, todo es rosa y nos encanta hacer el amor a todos. Todos somos hermanos, nos queremos y estamos en un caso de programa y seguimos con la siguiente pregunta. A mí el amor contigo. La canción, todos. Ay, ay, ay. El amor conmigo, todos. ¿Verso de la canción que más te gusta o que estás escuchando en este momento? Dex. No sé. Tu voz. Gracias, pero no es una canción. Da igual. Vale. ¡Wow! La parece que... ¡Qué manera de ligar! Sí, me he metido un dedo por el culo ahora mismo, con todo el amor, con todos vosotros. ¡Hostia! Ahora huéletelo. ¡Jimmy! ¡Qué puta asco das! Si quieres, no me lavo el dedo y lo dejo en la LAN, te lo doy a oler. ¿Tú quieres? Bien. Vale. Jimmy. Sí. Ha recibido un vale por una hora de amor con... Tigo. Que yo estoy muy mala en la cama. Bueno, ya se aprendí. A ver. Según tu talento, ¿qué programa podrías hacer? ¿Bricomanía, La Cocina de Carlos Arguiñano, Art Attack, El Día Después, Megatriz o Radio Define? ¡Tipes! La última. La radio. La radio, ¿todos dirían la radio? Sí, claro. Los payones de la tele, diría yo. Babocín, ¿tu palabrota preferida? Gilipollas. Bien. El mejor trabajo del mundo, Jimmy. Puto. Sí. Gracias, Jimmy, el mejor trabajo del mundo. Tenía que decir. Lo sé. Pues frutero. ¿Por qué? Porque vende comida sana. Oh, qué mono. Nombre que le pondrías a un planeta, Dica. Ni idea, yo qué sé. Diablo Rosa. Toma. Joder, me voy a sacar los colores, ¿eh? Pobres tías, ¿eh? La cosa. ¿Qué tejeros, cañeros? Pato me usan. Small. Un super famoso ha elegido instalarse al lado de tu casa. ¿Quién querrías que fuera? Cualquiera menos los Beckham. Pero di un nombre. Di un nombre. Melania, por ejemplo. Sí, esa misma, ¿no? Melania. Melania, la de Gran Hermano, la que estaba liada con Piero. La que hablaba así. Melania. Muy así. Darkey, ¿cuál es el trabajo más extraño que te gustaría hacer? El trabajo más extraño que me gustaría hacer. Sí, es la pregunta. Pues me gustaría ser una especie de astronauta y encontrar vida inteligente fuera de nuestro planeta, porque parece ser que en nuestro planeta no hay demasiada. Sería un consuelo saber que hay vida inteligente en otros sitios. Sobre todo cuando los extraterrestres, las películas, bajan a Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque siempre que bajan a la Tierra van a Estados Unidos. ¿Esto qué es? Mira, Sutu, esta es la tuya, Sutu. A ver. Eres un superhéroe. ¿Cuál te gustaría que fuera tu nombre? ¿Y cómo sería tu uniforme? Mi nombre es Pascasio. Y cogería un tanga de Lotardo, me lo pondría en la cabeza. Al revés, para poder respirar, claro, claramente. Si no, me molaría. Iría con una camiseta negra de Star Wars, dejaría barriga y un bañador. Me encanta. Pascal, ¿no? Pascasio. Ah, eso, Pascasio. Vale. Bueno, yo me voy a tener que ir ya de aquí poco. Dime, ¿se despide? Sí, bien, bueno, gracias por dejarme participar, ¿eh? Ha sido un honor. A ti, ¿quieres agradecer algo? O sea, gracias, saludar o algo. Sí, bueno, a todos los oyentes. Gracias por escuchar Radio Bain. Venga, hasta pronto, nos vemos. Un besazo, Jimmy. Chao, Jimmy. Jimmy ha muerto. Se ha ido ya. A ver, yo ya no sé, este cuestionario es un poco raro, ¿no? Sí. Es un test. Como todo el programa. La verdad es que sí. Va, ahora dejar aquí a Dex pinchar un ratillo y ya el próximo viernes ya tenemos ahí más cosas. ¿Alguien quería cantar o no? No, quería tocar la armónica alguien. Yo no. Eso. La armónica. A ver, Dex, tócanos la armónica a todos. Ahora, antes, una aclaración. Antes de tocar la armónica, vamos a pasar el cepillo, ¿no? Por todo el canal. Porque quiera dejar unos centillos para Dex. Eso está currado. Eso está currando. Mi número de cuenta. Nada de gorrilla, nea. Yo dejo mi número de cuenta. Para que ingresen ahí todo saqueo. El que quieran. Saqueo. No. Solo dejo el número de cuenta de entrada de dinero. El de salida me lo reservo para mí. De esto que no es la armónica. Y nos despedimos. Disculpen. ¿Qué? Me tengo que ir. Muchas gracias a todos por el estar aquí esta noche. Yo me tengo que ir. Lo siento muchísimo. Se va de fiesta. Espero verlos la próxima vez en el siguiente programa. Los viernes a partir de las 10 de la noche, ya lo sabéis. Bye bye. Un besazo. Estaremos. No te preocupes. Pon eso. ¿Bueno, qué? ¿Qué hemos quedado? Ah, ¿ves la armónica? ¿Qué? ¿La armónica? Que suena esa armónica. Espera, Babo tiene que quitar la música. Babo tiene que quitar la música. Está quitada ya. Ay, qué majo eres. con todos ustedes, Dex y su armónica. Bueno, primero, no sé si me saldrá bien, o sea, no hace falta que me insultéis porque veo a gente, ¿vale? Que me está diciendo cosas por IRC y no nombro, ¿vale? A ver, niños, así. Niños y niñas del IRC. Dex tiene dos bien puestos porque está aquí tocando la armónica. Os reto a que vengáis al programa de Free Time el viernes que viene a que toquéis algún instrumento, chavales. Tanto que insultan, tanto que dicen, tanto que hablan. A ver quién tiene los cullones de venir al programa y tocarnos un instrumento. Ahí lo dejo. Bueno, pues esto se lo dedico a Josemi, a Nico y a Basi, que me ha dicho ahí... Vaya, no sé si me saldrá bien, pero bueno, va. Me voy a ahogar en silla porque hace tiempo que no lo hago, pero bueno, va. Allá vamos, ¿eh? Bueno, ya está, ya. Que ya... ¡Toma! No, increíble. Qué bueno. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Como soples y todo... Es que me hago. Muy bien, ¿eh? Me ha encantado los soplidos que le has hecho ahí a la armónica. Y sin hacer la base de rap, ¿sabrías tocar la armónica así sin hacer ese de... Qué va, qué va, no. ¿No? Qué va, no. Ni siquiera el afilador ni nada de eso. El afilador. Claro, yo solo sé hacer eso y ya está, hombre. Venga, atrévete a echarnos un grito de el afinador. Joder, por lo menos sabes tocar la armónica. Yo sé hacer esto y ya está. No tengo la habilidad. A ver si mis padres me van a escuchar que están ya. Hola, está tocando la armónica y tiene miedo a que escuchen sus padres. O tus padres son sordos porque ya son los míos y ya están pegando aquí en las collejas. Grita abajo. ¿Eh? A lo de tirir, era afilada. Venga, va. Ha llegado el afilador. Eres la polla. Eres el mejor, tío. Qué grande, ¿eh? Me encantas. Ay, ay, ay, ay. Ay. ¿Sabes tocar algo más? Toma. Hola, que es igual que el de lo que era el triunfo, tú. Ojalá. Tengo un pollo ese, que hacía ahí un super rollo que se tira de chaval. ¿Lo ves? ¿Qué? Hola. Cántanos algo tú, que yo sé que cantas muy bien. Que no. Estoy mal de adelante, no. Venga, hombre. Que no. ¿No me soy frikis? No. No soy friki. ¿Cómo que no? Venga, canta, ¿eh? No, es que no. Yo soy un tipo normal y corriente. No me siento en música. Babocín sabía cantar también. Yo lo siento, pero me tengo que ir con mis amigos frikis al ciber de Teletubilandia, lo siento. A echar un wow. A jugar a los Worms. ¿Cómo se llama el juego ese de los gusanos? Worms, ¿no? Worms. Sí. Qué guapo está. Ha hecho el efecto del plato y todo. Bueno. Yo creo que hasta aquí ya es la 1:10, ya está bien. Me está puesto vendeo. Calentar cascos, cabezas y sí, más cosas. Y culos y todo. Sí, se me está metiendo el dedo. Uy. Dime. Un placer. ¿Quieres saludar a alguien? Sí, quería saludar a todo mi clan y a mi hermano el Zatu, que es el mejor de todos. Pues ahí quedan saludados. Dex, ¿quieres saludar? Pues sí, quería saludar otra vez a Josemi, a Nico y a mucha gente de mi instituto que me está escuchando ahora mismo. Y nada, que decir a esos gilipollas, por así decirlo, del IRC que me están insultando. No digo nombres, bueno, si sí, lo que sea. No, no digas nombres. Se vayan a tapar a por no les des esa fama. Y yo es que, por desgraciadamente, no tengo IRC, pero que sepáis que estoy tomando nota. Tengo mis contactos que me están poniendo lo que habláis. Y os vuelvo a decir, os reto a que vengáis aquí y a vernos, bueno, a escucharnos las voces. Contacto @radiobehind.com. A ver si os creéis que esto es fácil. Sutu, ¿quieres decir algo? Algo. Bien, Tipes no está ya. Babocín, Darkey, un placer. Un placer a toda la audiencia que ha estado ahí acompañándonos. Espero que os la hayáis pasado muy bien, que no os hayamos aburrado mucho. Y bueno, agradecer. Ah, bueno, Darkey quiere decir algo. Darkey, todo tuyo. Sí, solo recordar a la gente que si les ha gustado este programa pueden escuchar pues las diferentes todas las semanas, los viernes a las 10, Free Time. Y también la próxima cita en Radio Behind, si también nos gusta el humor y nos gustan los videojuegos, mañana a las 3 de la tarde tenemos Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. Muy, muy recomendado escucharlo, ¿vale? Mañana a las 3, el programa más cachondo sobre videojuegos. Un saludito a todos y en especial a Salomé, que seguro que me está escuchando. Pues un besazo a esa Salomé y a todos los que nos estén escuchando. Hasta el próximo viernes aquí. A las 10. Hasta luego. En Radio Behind. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. Bueno, gente, pues recordaros que el próximo viernes aquí con Babocín, Tipex y Diablo Rosa, ya sabéis, aquí cada viernes a partir de las 10 de la noche, Free Time, con las mejores bromas, los mejores debates. Y ya sabéis, si queréis participar el próximo viernes, mandar un email a contacto@radiobehind.com y bueno, decir vuestro nombre, provincia y por qué queréis acudir a esta cita. Y bueno, lo dicho, vale, gente, nos vemos el próximo viernes. Adiós, hasta mañana. No Gravity, patrocinador oficial de Radio Behind.